Muy buenas noches. Hoy estamos a domingo 18 de diciembre de 2016. Estás escuchando Los Children of the Candy Corn, un podcast sobre videojuegos de arcade, arcadia o maquinitas, como tú las conozcas, y también de las consolas de Nintendo. En ocasiones también nos gusta hablar de películas del género nerd, ya sea de Star Wars, superhéroes o aquellas relacionadas con los cómics. Esta noche me acompaña mi gran amigo Juan. Mi nombre de internet es Solid y estoy transmitiendo en esta ocasión desde la ciudad de El Paso, Texas, localizada en la hermana república de los Estados Unidos del Trumpas. Digamos que Juan quiso ir antes de que entre a gobernar Trump y ya no nos dejen pasar. Mi nombre de internet es Massendale, transmito desde la ciudad de Zacatecas. Ahorita en unos momentos más se nos unirá Carlos, pero hoy tenemos una transmisión especial porque se nos juntan los temas, Juan. ¿De qué vamos a hablar hoy? Sí, se nos juntan muchas cosas. De hecho, fueron cosas que se han juntado con el paso del tiempo y ya eventualmente teníamos que hacer algo especial para poder, para no dejarlos ahí en el olvido y de repente mencionarlos. Vamos a hablar del Super Mario Run. Quisimos hablar de él originalmente el día que salió, pero tuvimos problemas técnicos. De hecho, no sabíamos si íbamos a poder hacer transmisión desde hoy, porque la vez pasada que Lalo estuvo en un hotel, batalló mucho con la transmisión. ¿Fue un desastre? Fue un desastre. Fue el podcast que Carlos le dice, el peor podcast en cuestión de problemas técnicos. De calidad técnica, y realmente andábamos temiendo eso. Probamos ahora en la mañana la señal, está muy bien, ahorita probamos otra vez y está muy bien, y pues, órale, vamos a empezar. Esperemos antes de que pase otra cosa. Así es. Sí, y como dice Juan, se nos juntaron los temas, tenemos por ahí que hablar del Super Mario Run, tenemos que dar una actualización a lo que sabemos del Nintendo Switch, que por ahí se ha filtrado algo de datos. ¿Y qué más, Juan? ¿Qué más tenemos por ahí? Y pues hace más o menos una semana compartimos unos trailers con ustedes ahí en la página de Facebook y queremos hablar tantito de ellos. Fueron cuatro películas de ciencia ficción. Y una película, en realidad eran dos películas de superhéroes, pero superhéroes con ciencia ficción, y la otra es si se pudiera decir 100% superhéroes. 100%. Sí, así es. Se nos juntan porque el próximo año también va a tener sus películas padres. Sí, hay otras películas que todavía no salen en el tráiler, películas que van a salir el año que entra, y yo creo que eventualmente también las vamos a mencionar ya más adelante. Así es. Por supuesto. Y dale. Sí, pues íbamos empezando con el Super Mario Run, ¿no? Sí, claro que sí. Este estuvo disponible a partir del jueves, por ahí de las 11 de la mañana, un poquito, unos minutos después, ¿no? Y estuvo disponible en México. Por supuesto que en cuanto nos dimos cuenta que estaba disponible, Juan avisó al grupo y a descargarlo todos. Y bueno, no sé, ¿has tenido oportunidad de jugarlo? ¿Qué te ha parecido, Juan? Pues de hecho sí lo jugué. Cuando lo descargué, apenas yo iba de... pues iba de salida, porque realmente mi trabajo principalmente es de tarde. Y lo descargué y tuve la tentación de jugar. Dije, no, pues me pongo a jugar y luego me quedo picado y voy a llegar bien tarde. Como bajo qué pretexto. Y dije, bueno, pues ahí lo juego más al rato ya cuando regrese. Y me puse a jugarlo y se me hizo bastante entretenido. O sea, ya lo que habíamos visto, las gráficas se ven muy, muy, muy buenas. Se ven demasiado bien, o sea, para decir que es un juego de celulares, que digo, pues sí, o sea, los celulares hoy en día no son como los celulares que teníamos a principios de este siglo o a finales de los 90s, que pues en realidad nada más te servían para llamar por teléfono y no puedes usar WhatsApp, no puedes hacer muchas cosas, realmente estábamos muy limitados, y ahora sí son aparatos muy potentes, pero pues, o sea, no es lo mismo saber que tienes en tus manos un aparato muy potente y comparar un personaje muy conocido como lo es Mario. Ajá. Que estamos acostumbrados a verlo en la pantalla, vaya, en la tele. La pantalla chica que viene siendo la tele, que realmente ya no es la pantalla chica, ya la pantalla chica. Sí, cierto. Verlo en la tele y ya sabes cómo es, ya sabes cómo esperar los gráficos, y de repente verlo reducido a algo así tan pequeñito y ver que es la misma calidad de gráficos, pues realmente es algo sorprendente. O sea, visualmente es un juego excelente, excelente. O sea, no le puedo poner ninguna queja visualmente al juego, ni una sola. No, no, no, y definitivamente y se ve muy bien. De hecho, entre nosotros comentábamos, oye, se ve prácticamente igual que en el Wii U. No sabemos si eso es porque los teléfonos ahora son tan modernos que compiten contra eso, o si la tecnología que tiene el Wii U realmente está un poquito atrasada y por eso es equiparable, pero se ve muy bien. Sí, no sé. Y ahora, el llevar un juego de Mario, digo, no es cualquier cosa. Hay personajes de videojuegos llevados a celulares, hay muchísimos, pero digamos, en la Biblia de los videojuegos, ahora sí que Super Mario Bros. Es el Priest, es el personaje más icónico, yo creo, de la industria. Hay juegos de Sonic, que también tiene su lugar dentro de la industria de videojuegos, pero esta es la primera aparición de un Super Mario en teléfonos. Y yo creo que le cuidaron mucho el cómo fuera un juego sencillo de jugar, pero que fuera divertido, porque al final estamos frente a un run, un juego donde el personaje corre y tienes que hacer peripecias, pero nunca va a dejar de correr. Y bueno, a mí en lo particular este tipo de juegos luego me parecen muy aburridos, porque como que llega un momento en donde siento que ya no avanzo y digo, no, ya no voy a hacer más puntos, o ya pasa, no sé, me pasa como con los pinballs. Un día tienes un golpe de suerte y haces el juego de tu vida y ya nunca puedes volver a hacer una cosa así. Pero como está dividido son 6 mundos. Bueno, una vez que le pagas a Nintendo 169 pesos, que es con el precio que salió aquí en México, de los $10 que cuesta en Estados Unidos, o los 9.99, nos lo dejaron un poquito más barato. Bastante porque, Sí. bueno, depende de dónde estés, pero vamos a ponerle que el dólar esté a la venta en 21 pesos. Pues que realmente deberían de ser 210 pesos lo que 210 se había pesos, ajá, pagado, pero son 169. nos perdonaron 41 pesos Algo técnicamente. así. Sí. Que mira que, pues al final, si no los pagas, solo puedes jugar 3 niveles. Entonces, ya una vez que pagas tus 169 pesos, puedes jugar los 6 mundos. Cada mundo consta de 4 escenas, 4 stages. Y vas avanzando como en los típicos juegos de Mario, en donde tienes niveles. Donde está en la tierra, donde va por plataformas, donde va subterráneo. Todavía no me he encontrado con mundos donde vaya en el mar. No sé si a ti ya te tocó. No, la verdad no, yo no, yo realmente lo he jugado muy poquito, nada más he jugado el primer nivel, Ok. porque me puse a ver eso, lo de las monedas, de sacarlo las. Monedas. Ah, ok. Ahorita vamos a ese asunto de las monedas. Y entonces, digamos que son 3 escenas donde llegas a la bandera, y luego hay una escena en donde estás dentro de un castillo, o estás en un barco flotante y te enfrentas a un jefe. Entonces, digamos que así está estructurado el juego, además de que pues puedes competir contra tus amigos, vas ganando tickets para participar en carreras donde pues el quien hace menos tiempo y junta más monedas en el mismo proceso. Es, digamos, la competencia. Yo todavía no le entro a esa parte, y se supone que también puedes reconstruir el reino del champiñón. Tampoco me he metido a eso, yo nada más me he puesto meramente a jugar las escenas. Y a mí me ha parecido muy divertido. No sé, Juan, tú nos dices que te has puesto a juntar las monedas. Platícanos un poquito de eso. ¿Cómo Pues está? realmente, o sea, como dijiste tú, o sea, lo vi antes de salir, me puse a ver si ya estaba el juego, porque realmente se especulaba mucho de que va a estar a la medianoche, o sea, apenas sea este jueves y ya va a estar en la tienda. Y no, nada, Y que va a estar no, a no, las 8 sí lo de la mañana esperé, y que va a estar a X horas y hasta casi ya casi y al no. último. Como por las 10 de la mañana vi un artículo de que, no, pues el embargo de, ¿cómo se llama?, de reviews para el Super Mario Run termina a la 1 de la tarde del este, o sea, que viene siendo la hora de Nueva York. Decían, pues para esa hora a lo mejor sale o un poquito antes sale el juego. Y dicen, ah, pues la 1, digo, pues son las 11 de la mañana en el tiempo de la montaña, donde yo estoy, en Cuauhtémoc, ahí en Chihuahua. Sí. Y en efecto, o sea, salió un poquito antes y lo descargué y ya cuando puse a jugarlo, una de las cosas que me llamó la atención es, como tú dices, que sí lo había leído, pero pues no es lo mismo leerlo que experimentarlo. Que jugarla, sí. Lo que me llamó más la atención es que lo puedes asociar a tu cuenta de Mi Nintendo. Que si tienes un Wii, o si tenías Wii, sabías que había estado el Club Nintendo y lo descontinuaron, y si tienes Wii U, pues de la cuenta de Mi Nintendo que salió el año pasado. Así es, lo volvieron a lanzar. O sea, ¿sí salió el año pasado o este año? Este año, me parece. Sí. Fue cuando lo relanzaron. La cuenta de Mi Nintendo, puedes ahí ligar el 3DS, puedes ligar el Wii U, y puedes ligarlo el juego del Mi Tomo. Bueno, el juego. El app social de Mi Tomo, sí. Que realmente nunca lo he usado, pero pues sé que la puedes ligar. Y uh-huh. También lo puedes ligar y pues se me hizo muy interesante. O sea, porque realmente, sí. Me supongo que no he metido la cuenta en Mi Nintendo, pero te ayuda a obtener las monedas y los puntos esos que para obtener descuentos o obtener juegos gratis y detallitos así. Que realmente así pues, es un programa de lealtad de Nintendo. Ajá, así funciona. Yo pensé que iba a estar medio complicado unir la cuenta, pero no, estuvo bastante rápido. Como tú mencionabas ahorita, pues tiene la parte de hacerlo de los amigos, que aquí una de las críticas que estuve leyendo es de que hay otra vez los mugrosos códigos de amigos de Nintendo. Y bueno, pues es que no es lo mismo ligar dos Wii U, que realmente es la misma arquitectura, a ligar un iPhone 5 con un iPhone 7 o un iPhone 4 con un iPhone 7 o un Android. Que fíjate que ahí hace falta mencionarlo. Ahorita el juego está nada más para dispositivos Apple, para dispositivos que tienen iOS. Sí. Este tema es importante porque, pues obviamente toda la gente que tiene Android dice, oye, ¿y cuándo va a salir para Android? Y la única respuesta es en 2017. No hay una fecha definida ya en que vaya a salir. Este tema es bien importante porque pues obviamente es un reducir el mercado al cual está llegando ahorita el juego, pero también cuando le preguntaban a la gente de Nintendo por qué en iOS y no en Android al mismo tiempo, las respuestas que yo vi fue el que para lanzarlo pues al final estabas trabajando en el mismo sistema operativo para, digamos, para el iPhone 5, 6, y eso les permitía que fuera más sencillo. O sea, sabes que si lo hiciste funcionar, si funcionó bien en un iPhone 5, va a funcionar en todos los demás. Entonces, en cambio, con los Android, pues la opción de qué versión de Android tienen los dispositivos, las capacidades y demás, eso lo iba a hacer un poquito más difícil. Yo creo que en eso seguirán trabajando para luego lanzarlo. Sí, ¿no? Y también mencionaban cuestiones de seguridad ahí. No, yo nunca vi específicamente a qué se referían con seguridad. Yo lo primero que pensé es, o sea, a lo mejor no está tan fácil piratearlo de un dispositivo de iOS. O igual es seguridad para el usuario, porque como esa es una de las cosas que le han criticado, que debes de estar siempre conectado en línea para poder jugarlo. O sea, si no estás en línea, por ejemplo, estás en el avión, ya valiste, ya no puedes jugar. Si estás en un área donde no hay cobertura, no lo puedes jugar. Cierto. Buenas noches. Mira, llegó Carlos. Ya me aparecí, buenas noches. Una disculpa por el retraso, anduve teniendo aquí unos asuntos personales. Pero ya estamos aquí presentándonos. Si me permite, nomás me presento muy rápidamente. Soy Carlos, mi nombre de internet es de Superburrito y estoy transmitiendo el día de hoy desde Saltillo, Coahuila. Y si me permite hacer un comentario de lo que alcancé a escuchar que estaban hablando ustedes. Claro. Por lo que yo tengo entendido, la decisión de empezar con iOS, una parte muy fuerte de eso es que en Android es sumamente fácil piratear los juegos. En Android es que tú en Android, si tú quieres instalar un juego, es tan fácil como copiar un archivo, descargarlo. Si alguien lo tiene, lo sube a alguna nube o algo, lo descargas, es muy fácil de modificar para incluso, no dudo que sea fácil de que tú puedas bypassearte el requerimiento de estar conectado en línea. te vas a perder las interacciones en línea, las carreras y todo, pero sí, sí te podría funcionar. Entonces, Iwata, él le hizo el comentario que le preocupaba la capacidad de piratería que podía tener el Android. Yo quisiera suponer que si se lanzaban con Android y con iOS al mismo tiempo, la cantidad de piratería que podía generar iba a tener como consecuencia, pues también muchas pérdidas en cuestión de ventas. Sí, en cuestión de capacidad de equipo, ahí sí no sé si estoy tan de acuerdo con mi buen compadre Lalo, porque muchos juegos de Android nada más te especifican ahí a partir de qué nivel de juego puedes correrlo, a partir de qué, perdón, de nivel de sistema operativo lo puedes correr, y básicamente casi todos los juegos ya son corribles, por decirlo así, en los teléfonos actuales. Solo de plano que tengas uno muy viejito o unas especificaciones de plano muy chafas, no lo podrías correr. Pero yo me inclinaría un poquito más por lo que decían de lo de seguridad y de la capacidad de que se pueda piratear el juego. Sí, lo más seguro, ¿eh? Pues sí, puede ser. Bueno, lo que está diciendo, pues tiene la cosa de los amigos, que sí está bastante interesante por lo del Toad Rally, de que realmente no estás compitiendo al mismo tiempo con otra persona, o sea, realmente compites contra su fantasma. De que, por ejemplo, si Lalo hizo en 20 segundos el primer nivel, quiero competir contra el fantasma de Lalo para hacer yo exactamente lo mismo o hacerlo más rápido. Porque realmente ahí es lo importante del Tour Rally. Me voy a brincar tantitas imágenes. Es que compites contra personas de diferentes niveles, o que tienen diferentes números de seguidores, y seguidores son los toads, los honguitos. Que si, por ejemplo, sales, haces lo mismo que la otra persona, exactamente lo mismo, pues uno de los seguidores de él se puede volver seguidor tuyo, o si lo superas en cuanto a tiempo, haces cosas así de muchas maromas, muchos saltos espectaculares, a lo mejor se te van dos o tres seguidores contigo. Que realmente lo importante del Toad Rally es reconstruir el reino, porque el reino Bowser lo destruyó completamente. No quedaron casas, todos los Toads se fueron, de hecho nada más queda el Toad ahí que está apareciendo en la pantalla con su cara triste. Que hay en la opción de construir o build, eso es lo que hace, o sea, necesitas a los Toads para volver a reconstruir el reino, y la única forma de obtenerlos es por medio del Toad Rally, que realmente, así es como se ve el reino, así como está apareciendo en la pantalla, o sea, se ven pues como una carpa de circo medio chafa, se ven todo desolado, pero si le das clic a al carpa, pues realmente ese era el castillo de la princesa, y ahí ves todo lo que se supone que debería de haber, y es como ves de reconstruir el reino por medio de los Toads, y los Toads los obtienes por medio del Toad Rally, y para competir en el Toad Rally necesitas jugar el juego normal, el que le llaman el ¿cómo se llama? Válgame, se me olvidó el nombre, me regreso el Tour, que es por donde pasas todos los seis mundos. Ahí es donde vas juntando los tickets, y los tickets los juntas realmente por las monedas. Ahí tienes monedas rosas, tienes monedas de color morado y tienes monedas y de color negro. Ahí, bueno, ¿y negro? Yo las veo como verde muy oscuro. Ah, no, son ahí se ven en el mundo 1-1. Sí. Empiezas con las monedas rosas, que realmente está muy fácil conseguirlas, y si no las consigues en la primera vez, porque como apenas le estás aprendiendo al juego, pues realmente no sabes qué tanto debes de saltar, qué tanto debes de oprimir la pantalla, porque realmente dependiendo qué tanto lo oprimes es lo que salta Mario, si salta un kilo de tortillas o salta 2 metros o 3 metros, y... Sí. Ya cuando ves dónde están, pues ya están relativamente fáciles de conseguir. O sea, hay algunas que tienes que hacer saltar contra un muro y volver a saltar en el muro para cambiar de dirección y agarrar las monedas, que es principalmente las monedas negras. Pero conforme vas juntando las monedas, te cambia un poquito el nivel. Dices, no, pues va a ser lo mismo, nada más que las monedas están puestas en otra parte. No es exactamente lo mismo. Sí, se va modificando cómo está constituido el nivel. La configuración del nivel. Y pues, las monedas están en otra parte y tienes que hacer otras cosas diferentes para poder sacarlas todas. Y de realmente ahí es donde vas sacando los tickets. Yo me supongo que te dan saca los tickets venciendo a los este los jefes de cada mundo, que realmente yo no he pagado los 169, pues, y nada más he jugado el mundo 1-1 para sacar este las monedas, que las monedas negras sí me consta que están un poquito difícil, pero ahí yo digo que es por falta de práctica, porque no estoy acostumbrado a controlar a Mario con, bueno, controlarlo son decir, porque realmente no lo controlas, a hacer que Mario salte oprimiendo la pantalla. Fíjate que a mí lo que me ha tocado, porque yo ya voy como en el mundo 3, es que es muy parecido a en los juegos de Mario, que quieres juntar las 3 monedas de Yoshi, las 5 estrellas, o sea, tienes que, como tú dices, las rosas son más sencillas de obtener, pero pues tienes que conocer cómo está el nivel, lo pasas. Y dices, ah, bueno, ahora quiero las moradas. Pues ahí estás otra vez, ¿no? Le inviertes unas 3 o 4 veces hasta que obtienes las moradas. Y luego te sigues con las... Para mí son verdes, pero bueno, vamos a decir las negras, si es la forma en que tú las ves. No. Digamos que están muy oscuras. Para mí no, pero no las veo que estén completamente negras. Esa sí está un poco más complicado y te cuesta más trabajo. Y luego ya cuando por fin, pues te vas al siguiente mundo. Pero realmente yo... Digamos que me pongo a jugarlo y las rosas y luego las moradas, y si empiezo a batallar con la tercera versión, que es la más difícil, lo dejo un rato y luego ya después le sigo. Me he enfrentado a 2 jefes. El primero fue un Bowser, que tienes que pegarle al ancla para que se caiga el puente y derribe y se caiga la lava. Y en el segundo es un barco volador donde te enfrentas a uno de los hijos de Bowser, que tienes que aplastarlo 3 veces. Y esos son los 2 jefes que he vencido. No sé, Carlos, ¿a ti cómo te ha ido? ¿Lo has podido jugar? Creo que Carlos no me escucha. Ha de haber ido al trono. Tal vez. Pero bueno, digamos que ese es el nuestra experiencia con el Mario Run. Esperemos que lo estén disfrutando. ¿Se ha vendido mucho? Fíjate, ha tenido más descargas que Pokémon Go, según he leído. Sí, más descargas el primer día que el Pokémon Go. El primer día, así uh-huh. es. No, y ahí era obvio, fíjate, ahorita que mencionas el Pokémon Go, a mí se me hace que el Super Mario Run va a ser el juego que va a acabar de matar al Pokémon Go, porque el Pokémon Go... Todo el mundo se va a cambiar a este juego. Sí, o sea, ha estado bajando de las descargas, también les han bajado las ventas, y muchos principalmente por la época de frío aquí en el norte del continente. Digo, por ejemplo, allá en Argentina, Chile, Brasil, pues están en verano, pues realmente no tienen mucho problema. Pero usualmente, aunque se escuche muy feo, la mayor cantidad de ganancias se generan en el norte del continente, no por decir México, sino por decir donde está ubicado Japón. Estados Unidos y Canadá. Okay. Y... como realmente el Pokémon Go depende mucho de que salgas a caminar, y con el frío, pues ¿quién demonios va a salir a caminar? Y les estás dando este juego, que ponle los primeros 3 niveles son de gratis, y sí, es un juego que te engancha, y si la gente se engancha, te va a pagar y se les va a olvidar el Pokémon Go. Sí, nada más. Hola, que bueno. ¿Me escuchan? Sí, ahí te escuchamos. Hace rato yo estaba hablando, hablé hasta mal de ustedes a ver si eso funcionaba y no. Y no te escuchabas. No, dije, o me están ignorando de plano, o no está funcionando mi comunicación. No, ahí ya estás perfecto. Ah, bueno. Okay. Aprovechando que ahí sí te escuchamos, ¿cómo te ha ido? ¿Has podido jugar el Super Mario Run? Sí, ya lo jugué. Como yo no tengo iPhone, yo soy de esa gente privilegiada que puede usar Android. Lo instalé en un iPad que tiene aquí una de mis hijas. Lo pude jugar, se me hizo un juego muy intuitivo. Muy bien hecho, muy fácil de jugar, o sea, no estoy nada más así de fanboy, o sea, realmente evaluándolo como juego, se me hace que es un juego que está muy bien pensado. El único pero que yo le puse es la dependencia de la conectividad, porque aunque estés dentro de tu casa, si traes problemas de conexión por cualquier motivo, tienes que andarle picando reintentar hasta que avances. Y eso mismo también me genera la única queja de que si lo instalas en un iPad, hay muchas posibilidades que no tengas conexión a internet permanente como con un teléfono. Entonces, supongamos que si vamos en la calle y uno de mis hijos quiere jugarlo en el iPad en la calle, pues no van a poder, porque no tienen conexión. Ese es el único pero que le pongo, pero sí se me ha hecho un juego muy Oye, oye, interesante, muy pero no divertido. neces... Ah, bueno, pero es que si lo llevas en un iPad, sí, porque necesitas una conexión inalámbrica. A eso En me refiero, a eso el me refiero. teléfono sí usas los datos. Sí, es cierto, Exacto, tienes o sea, el razón. teléfono siempre tiene datos conectados Sí, y todo, eso es y el cierto. iPad no. Fíjate, ahorita que dices lo de los datos, Con eso, lo que dicen es que el usar la conexión es también para evitar la piratería, no sé de qué manera. No, no sé tampoco. no, yo tampoco, pero lo que dices de los datos, no sé qué tan cierto ha de ser, o sea, no sé cómo puede saber la gente que te consume muchos datos el juego. Digo, a lo mejor al principio, porque al principio sí haces una descarga. Sí, exacto. Y si lo De estás. hecho, ustedes pueden hacer la prueba en sus dispositivos. O sea, ya lo tienen instalado, ya se hizo la descarga y todo. Úsenlo, por ejemplo, una semana y el iPhone tiene ahí para que vean el contador de datos por aplicación y pueden Vamos. ver la aplicación en particular cuántos datos consumió, pero realmente qué tanto puede ser. Si realmente nada más está como que mandando información de actualización de avances y de todo eso. No, yo creo que no esté gastando muchos datos. Yo creo que fue pura exageración de que, se puso a descargar algo. Bueno. Como la descarga inicial, sí, la descarga inicial, sí, obviamente, pero pues también. Sea, pero Creo que fue ese es descarga un... única, o sea, ya no ha vuelto a descargar nada. Sí, ponle, no salió el juego del, perdón, el juego del del mundo 1-1, pero igual, o sea, no, yo en ese sentido así que me esté chupando los datos y se me van a acabar de un día para otro. ¿Solo has jugado el 1-1 exclusivamente? Sí, o sea, no tenía mucho tiempo, o sea, pues es que salió el jueves. Lo jugué bien poquito, el viernes también jugué bien poquito y pues realmente lo que fue el día de ayer y lo que fue el día de hoy, pues estaba fuera de lugar y no, pues no le daba tiempo al juego. Ok, porque yo también jugué el 1-1 y dije, ah, bueno, pues se ve interesante. Y luego ya entras al 1-2, al 1-3 y te ponen cositas diferentes que se ponen también muy padre en eso de que donde puedes brincar para atrás y que para rebotar en las paredes y que, o sea, sí tiene cositas que se ponen padres en cada mundo y lo está súper, súper fiel a, en cuanto a música y los sonidos de ambientación y los personajes y todo a lo que es el juego del Wii U. Fíjate, y es que a mí lo que me ha pasado es a mí los juegos esos en los que se mueven los personajes solos, como los, ay, ¿qué juego podemos poner de ejemplo? El Beat Runner del Wii y el Runner 2 del Wii U. O sea, los juegos están entretenidos por un rato, o sea, y sí te los varían y sí te cambian las cosas y son de los juegos de que, ya pasaste el nivel normal, ahora pásalo en moderado, por ejemplo, y ya lo terminaste en moderado, ahora pásalo en difícil, que realmente pues, no necesitas pasarlo así para poder seguir jugando, pero a mí en lo personal digo, me hace el reto de que, está más difícil, a ver si puedes, pues yo sí puedo, pero ya después de un rato este tipo de juegos me van a aburrir. Ese era mi miedo con con el Super Mario Run, pero en la forma en la que te han puesto los retos, que el mismo juego lo juegas buscando las monedas en diferentes ubicaciones y todo, se me ha hecho padre. Y luego el juego de carreras de multijugador también se me ha hecho muy interesante porque pues traes el reto de que no es nomás avanzar, sino brincar y con estilo y echarte a los enemigos con más estilo y ese tipo de cosas. Se me hizo que ahora sí que Nintendo está sacando provecho de su experiencia en hacer juegos multijugador divertidos. O sea, ellos se meten mucho en lo que es la cuestión de la diversión del multijugador. Entonces pienso que aquí sí lo están sabiendo meter bien en el Super Mario Run. Sí, no, definitivamente, o sea, no son una compañía patito que salió de la noche a la mañana y que dijo que yo quiero hacer juegos de celulares, ya tienen más de 30 años de experiencia en videojuegos y a fuerzas empezaron a usar los trucos que ya conocen para que el juego quedara lo más entretenido posible. Y yo creo que de cierta forma lo que es ¿cómo se llama? El Mitomo, que realmente no es un juego, pero yo creo que le sirvió para darse un cáliz de cómo deben de hacerle para programar para ellos. O sea, no están completamente en la oscuridad de que a ver si lo que queremos hacer no sale. No, y no nomás eso, le sirvió también para hacer establecer las bases para una conexión con el Nintendo Network, porque no es precisamente para iOS, el Mitomo, ese sí salió también para Android, ese sí no hubo problema, pero si te das cuenta, pues fueron los pininos de, bueno, ¿cómo vamos a hacer nuestra conexión en red? cómo hacemos que se vincule con el Nintendo Network Identification y para que sea hasta cierto punto interactivo con el universo online que tiene Nintendo. Que hasta cierto punto es un universo aparte, porque es que entraron tarde a ese juego los de Nintendo. Pues sí, sí, no, definitivamente entraron tarde, pero realmente no, pues entraron bien, o sea, no, digo, mis únicas quejas son, no es un género que a mí me atraiga mucho, porque sí me llevo a aburrir muy rápido de ese tipo de género, y lo otro es, pues que realmente tienes que verlo en el teléfono, lo tienes que jugar en forma vertical, no lo puedes jugar horizontal, pero pues ahí está comprensible, porque realmente te aparecen cosas mucho más arriba que necesitas ver, porque si no, si te lo pones a jugar horizontal, pues no los ves y ¿dónde están las monedas? Lo primero que sí. Vas a decir. Sí, y como vas avanzando, no importa tanto que hay adelante y atrás, porque no estás cuidando avanzar y volver, sino nomás tienes que ver lo que sigue inmediatamente adelante. Uh-huh. Yo pienso que sí está bien pensado para juego móvil, o sea, hubiera sido también muy fácil para Nintendo portear algún juego de plataforma y ponerlo en el celular, pero no sigue la mecánica típica de los juegos de celular, que tiene que ser un juego rápido, fácil de usar, con una mano, si pierdes no pasa nada, si avanzas qué bueno, puedes avanzar en espasmos chiquitos, en pedazos chiquitos, entonces le estás llegando al mercado típico de los juegos para celular. Hay juegos mucho más elaborados, hay juegos de disparos en primera persona, de carreras, hay de plataforma, hay de RPG para celulares y todo, pero no son del mercado tan, tan amplio como tienen otros juegos. Ve cuál fue el éxito de un Angry Birds, incluso de una tontería como el Flappy Bird. Son juegos que se prestan para jugarse por periodos de tiempo muy cortos. Hay algunas excepciones como el Clash of Clans, que ha sido un juego que ha pegado mucho, que es un juego de estrategia, pero no es una estrategia en tiempo real, puede ser en tiempo asincrónico que le llaman, ¿no? Donde puedes usarlo un ratito y avanzar y más al rato te regresas y lo vuelves a avanzar. Entonces, pues es lo que se presta. Un celular no está hecho para ser una consola dedicada, un celular está hecho para que lo puedas jugar en esporádicamente, así, en periodos de tiempo cortos. Sí, no, entonces, sí. Ahí sí le atinaron. No, sí, definitivamente. O sea, no, los niveles están lo suficientemente cortos y lo suficientemente, tienen el suficiente reto como para entretenerte un buen rato. Sí, y se me hace una buena entrada, ¿no? No sé qué más se les puede ocurrir. La interfase de Mario se presta por el hecho de cómo avanzas y pues se traduce muy bien a como lo pusieron en el Super Mario Run, pero no sé si más adelante se quieren traer otra franquicia. La verdad, pues yo no tengo la creatividad de estos señores, ¿no? Entonces, no sé cómo se puedan traer un juego como Zelda o como Metroid. Muy posiblemente un Mario Kart se lo puedan traer. Ha habido muchos intentos de jueguitos de carreras en los celulares, pero pues Mario Kart siempre tiene ese saborcito diferente. Pero no sé realmente qué otra cosa y cómo podrían traducirla a la consola, de consola, perdón, a móvil. ¿Quién sabe? La verdad, fíjate, lo que sí me gustaría ver si eventualmente sale un juego que le haga la competencia ¿cómo se llama? Mario corriendo, nosotros también podemos hacer un juego de nuestro personaje corriendo, y se me hace que hay una, ¿cómo se llaman? Un personaje que sí le puede ganar a Mario en eso, en lo del correr. Y si dice Sonic, no te voy a creer. No, pero okay. ya hay runner de Sonic. Sí, por eso te digo. Un runner de, bueno, de hecho no es propiedad de él, pero a lo mejor y Robert Zemeckis se anima con sus contactos. ¿Qué me dices? ¿Un Forrest Gump? Un Forrest Run. Creo que sí hay, ¿no? Sería un éxito. No, pero no. Sí, ¿no hay un juego de Forrest Gump? Déjame, en este momento me meto a Google. No, la verdad no sé, nunca lo he buscado tampoco. No creo que haya. No he tenido tanto ocio como... No, pero... Estaría muy botana si alguien se le ocurre sacar un juego así de Run, Forrest Run. Sí. Déjame te digo que hay un juego de... Y hay Jumper. Hay un juego de que se llama Run, Forrest Run en Android. Ay, no juegues, no eso existe. Ahí también está en iOS. Y tiene 4.5 estrellas de 5. ¿En serio? Sí, nada más que este en vez de correr este lateral como corre el Mario Run, este es más bien como el, sí, hacia adelante, como el Subway Surfers o esas canciones. Sí, hacia enfrente. Sí, es exactamente igual que el Subway Surfers, o sea, vas corriendo, pero estás vestido de Forrest y puedes avanzar también en tu cortadora de césped y puedes avanzar con un casco. Ay, y... Yo lo decía por payaso, pero pues... Pero fíjate, sí existe. No, mira, pero bueno, Super micro, Mario de microtransacciones. Ah, no, y sea, este no, este es una sola transacción. Fíjate, qué bueno que hiciste las microtransacciones, porque también me tocó leer esa queja de que está muy caro el juego y te lo acabas muy rápido. Si es un juego de microtransacciones, gastas más. Ah, fácil. Oye, aparte te lo acabas rápido, entre comillas, porque a lo mejor te acabas rápido el single player, pero... Una cosa es que te lo acabes rápido con todas las monedas y luego todavía es otro reto, pues lo que son las carreras contra tus amigos, que esa va a ser la parte divertida, ¿no? Pues sí, o sea, a mí se hace que nomás es gente, o sea, negativa o de que tienen que escribir algo para su revista en línea o su periódico en línea y lo primero que se les ocurre, me lo acabé a gorro, me voy a quejar de eso. Sí. Pues, bueno. Definitivo. Ok, pues esto fue el Mario Run. Ok, pues entonces pasamos a lo que sigue. A lo que nos ocupa. Nintendo Switch, lo que se liqueó. Vamos a dejarle esto a Carlos, que nos ilumine con esto. Ay, a ver si me acuerdo de todo, porque hace mucho que vi el video. Bueno, resulta que hubo una persona que trabaja en Foxconn, la cual no tengo muchos detalles de a qué nivel trabaja, no sé si es a nivel operador, a nivel diseño, a nivel ingeniería o qué, pero una persona de Foxconn, que es la fábrica china mundialmente conocida por hacer iPhones y una cantidad de dispositivos diferentes, ellos van a hacer la fabricación del Nintendo Switch. Esta persona se ocupó de divulgar bastante información de las características del equipo, pues de manera adelantada, ¿no? Yo quisiera creer que sí fue un leak, como le llaman, ¿no? Una fuga de información real, porque Nintendo no se caracteriza por andar soltando esta información. Nintendo siempre ha sido muy hermético en todos sus lanzamientos. Entonces, yo sí pienso que fue una fuga real, ¿no? Que a lo mejor no estaba planeada. Datos interesantes. Voy a mencionar algunos de los que recuerdo. Si me falta alguno, por favor, les pido que me ayuden y me digan. Algunos de los datos interesantes mencionan que lo que es el dock, o pues, donde tú descansas la consola mientras está conectada a un juego, a la tele, perdón, se supone que no tiene ninguna característica adicional que le vaya a agregar más poder o más lo que sea al Switch. Lo único que hace es que te da puertos adicionales para conectar USBs y te da la conexión HDMI a una televisión. Es lo único que te aporta. Se supone que no te va a dar más capacidad gráfica, ni siquiera capacidad de almacenamiento. Otra cosa que hacen la mención es que la pantalla va a ser una pantalla de 1080p de resolución. Eso se puede tomar un poquito como con sus pros y sus contras. Sus pros es que estamos hablando de que tener una muy, muy buena calidad de imagen. En sus contras es que en una consola portátil con una pantalla de ese tamaño, se supone que 1080p no te va a dar tanta diferencia que un 720p. Pero si te consume más recursos y por lo mismo te reduce la vida de la batería. Y si estás hablando de una consola portátil, como es lo que está promoviendo el Switch, pues la vida de la batería va a ser algo muy, muy, muy importante. En lo que es la vida de la batería, según el leak, reportan que va a ser una batería de, si mal no recuerdo, 4100 mAh, lo cual, pues dado en cuenta por el procesador que tiene, o por lo que se supone que va a tener de procesador, debería ser una buena capacidad de batería y debería poder darte mucho tiempo de uso. Va a tener un sistema de carga por medio de USB-C. Eso también es algo que en lo personal yo sí aplaudo, porque el USB-C, aparte que te permite una carga de corriente más rápida, estás hablando que es un formato más universal de conector y no es un formato propietario. Tener algún otro conector de USB-C disponible que lo puedas usar para cargar la consola. Lo que son los controles, se habla pues que sí, los controles van a... Que al parecer eso fue un poco de la magia negra que tuvo que utilizar Nintendo, porque la cuestión de programar los controles y que puedan operarse de manera independiente, sí es algo un poco retador desde el punto de vista programación y software, pero que funciona de una forma demasiado invisible para el usuario, pero que sí es algo que lleva un nivel de reto, ¿no? Lo que tuvieron que hacer ahí para que pueda usar los controles como un solo control o como dos controles separados. El consumo de la batería pues va a depender de varios factores. Por ejemplo, no es la misma que tú uses los controles pegados a la consola, porque pues vas a tener los beneficios de una conexión física que te permite pues la interacción directa, o que los uses de forma inalámbrica, o que los uses como controles separados. Todos van a tener diferente uso de procesamiento y pues por lo tanto va a rendir de forma diferente la batería. Va a tener también pues obviamente lo que es su pues, los demás puertos que ya conocimos de conexión de audífonos y demás. La consola se supone que va a tener una capacidad gráfica similar o quizá un poquito superior a lo que ofrece actualmente el PlayStation 4 y el Xbox One. Ahora, eso puede sonar como que wow, acá, súper acá, porque estás hablando de una consola portátil que va a tener capacidades gráficas similares a un equipo como los ya mencionados, pero por otro lado, pues no debemos olvidar que son consolas que ya tienen 2-3 años en el mercado, ¿no? Entonces, en teoría, cuando saque Xbox o PlayStation su nueva consola, pues va a tener que superar por bastante las características actuales. Aunque, pues bueno, sí, si lo vemos que es para una tablet que tú vas a estar cargando contigo, pues sí, se sigue hablando de que pues es realmente impresionante, ¿no? Que hayan podido meter tanta capacidad en un dispositivo tan pequeño. Se supone, y le están apostando, que sí tiene esas capacidades gráficas, no tanto por el procesador, sino más bien, no por el procesador de datos, sino por el procesador gráfico que va a tener. No recuerdo realmente cuál es la versión, no me acuerdo si alguien de ustedes tiene por ahí el dato y lo puede compartir, pero pues es diseñado por NVIDIA y está basado en la arquitectura ARM o ARM, que pues lo único que yo sé de esa arquitectura es que no es la misma que el X86. ¿Qué quiere decir eso? No sé. Pero a fin de cuentas se trata que es un procesador que se presta mucho más para dispositivos móviles, se usa mucho para teléfonos o tablets, y pues una de sus características es el bajo consumo de energía. Esos son algunas de las cosas que... Ah, sí, una cosa también que se me hizo muy interesante y que a lo mejor nos sirve como referencia en comparación al NES Classic Edition, es que se supone que Foxconn ya está trabajando en la fabricación de la consola y que iban a tener una capacidad de producción, algo así como que de 2,000 equipos diarios o una cosa así. Corríjanme por favor una vez más si estoy mal. Pero si estamos hablando de esos volúmenes, pues difícilmente tendríamos una situación como la que se da ahorita con las escasez de suministro del NES Classic Edition. Ah, de hecho, ahí si me permites, yo lo que leí es que están esperando embarcar o digamos distribuir 2 millones de consolas durante el mes de marzo, que es el lanzamiento de del Switch. Entonces, que... Digamos que Nintendo ha tratado de no producir de más para reducir costos de almacenamiento de todas las consolas que termine. Y una vez que conozca el tamaño de la demanda, ajustarse a ello. Al menos eso es una explicación que tratan de dar para la salida de sus productos al mercado. Sin embargo, pues como tú mencionaste, ¿no? Hay una escasez terrible de NES Classic, que no sé si en plena época navideña que la gente busque tu producto y no lo encuentre, no me suena un movimiento muy inteligente por parte de Nintendo. Sí, eso que comentamos antes, ¿no? Que puede causar frustración en muchos usuarios y eventualmente algún tipo de resentimiento en contra de la compañía, y eso quién sabe si haga que alguno que otro por ahí se raje, ¿no? Así es. Digo, ¿cuál ha sido el caso de ustedes, ¿no? Que no lo han podido conseguir. Yo no me acongojo porque como no lo quiero comprar. Sí, yo sí lo quiero comprar y no he podido. Yo el Switch, yo sí me voy a esperar. No soy muy fanático de comprar un equipo recién sale, porque pues la experiencia nos ha mostrado, la historia nos ha dicho, ¿no? Que sale una primera versión y tiene X, Y o Z detalle que eventualmente se tiene que corregir, como un caso tan sonado que fue como en el Xbox 360 cuando salieron esas unidades que le salía lo que llamaban el anillo rojo de la muerte, que de repente de la nada podía briquearse tu consola y dejar de funcionar para siempre, y ya. Y le llamaban así el anillo rojo de la muerte porque el botón del Xbox se iluminaba de color rojo, su contorno como un anillo, y ya cuando llegas a ese punto ya tu consola estaba completamente inservible, y lo tuvieron que arreglar en versiones posteriores. O también me decías tú que sí, en el Wii, eso, ¿no? Eso también es cierto. En el Wii, bueno, en el Wii U, cuando recién lo comprabas, tenías que descargar como 3 gigas de actualización del sistema. Que era una latota, ¿no? Eso no era nada agradable. Pero la capacidad de la batería, ¿no? Se supone que es diferente. Ah, no, pero sí, la capacidad de la batería del Gamepad. Cuando recién salió, era no recuerdo ahorita las cifras, pero digamos que era una batería con muy poca duración. Y luego incrementaron el tamaño de la batería que era el Gamepad y ya duró un poco más. Entonces, francamente, yo no sé qué. Por ejemplo, mi Wii U sí me acuerdo que lo compré en cuanto salió, pero nunca me he puesto a revisar qué batería traía el Gamepad. No me he quejado de que se me termine la batería demasiado rápido, pero sí puedo ser que mi batería sea, no sé, de 1900 miliamperes. Y después ya salieron con una batería de 2500. Sí, yo no me sé eso, y no sé cuál versión tengo yo, pero como no la compré, recién salió, yo quiero suponer que tengo de la otra versión que tú dices. Sí, otro punto que, sí. que yo no vi en ese leak de información que salió, no vi que hicieran mención acerca de que si la pantalla iba a ser touchscreen o no. Yo lo que leí es que sí es touchscreen. Eso es lo que yo he leído, pero pues habrá y que ahora, esperar. Y si es touchscreen, todavía falta ver si va a ser una touchscreen como la del Gamepad, del Wii U, que es resistiva. De un solo punto. Sí, es de un solo punto y es resistiva. Depende de la presión. Uh-huh. O si va a ser capacitiva como la de los teléfonos y las tablets, que pues, la ventaja de esas pantallas es que tienen la capacidad multipunto y pues te permite mayor interacción en dado caso. Pero por otro lado, una vez más volvemos a lo que es el consumo de la batería, ¿no? Y en teoría, pues es más cara que... En este caso aquí, la verdad, yo no sé cómo se me hace muy barata la consola para todo lo que te van a ofrecer. Oye, esa es otra cosa. ¿Precios? ¿Qué precios has visto que anuncien? Yo lo he visto que en 250. Bueno, 249. He visto que lo están queriendo dar. Y a mí se me hace muy barato, ¿eh? 249 sí, se me hace baratísimo. Se me hace muy barato. Como para así aventarme esa de que tenga uno el mini y uno yo, porque luego salgo de viaje y no me lo va a querer prestar. No, y para los juegos interactivos, ¿no? Digo, puedes aprovechar que sean linkeables. También, sí. Y que cada quien tenga, si jugamos Mario Kart, que estemos ahí cada quien con su pantalla o una cosa así. Puede que ojalá, ser. Ojalá, y solo requieras un cartucho. Esperemos en Dios que así sea, porque si no. Bueno, pero es que también imagínate en el comercial de Splatoon, el torneo que ligamos, quién sabe, el 12, bueno, habrá que esperar ese asunto hay que definir, lo podremos definir en enero tal vez cuando ya anuncien más información de la consola. Yo quisiera esperar y creer que no vas a necesitar un cartucho en cada consola, y quisiera creer que van a poder hacer un tipo de streaming directo de la consola con el cartucho a la consola sin el cartucho, un poquito similar a lo que hace ahorita el Wii U con el Gamepad. Porque si no, sí sería mucha merma de que vamos a juntarnos todos a jugar X juego. Ah, sí, todos deben de tener el juego. Ah, pues gracias. Uh-huh. Yo no lo tengo, yo no juego. Pues sí. Pues fíjate, si lo ves desde el punto comercial, a Nintendo le conviene. Sí, eso sí. Uh-huh. Pero si lo ves desde el punto de vista práctico, pues lo que le conviene a nosotros es de que nada más con un juego todos puedan jugar. Sí. Pero pues igual a final de cuentas, por ejemplo, el Mario Kart. Deja tú el Mario Kart, o sea... ¿Cuántas veces nos podemos juntar al año los 3 o los 4? ¿Una vez cada 10 años? No. Pero cada 10 años. Algo así. De una vez cada 3 años, si nos va bien. O sea, realmente ahí sí, queremos jugar Mario Kart, pues a fuerzas lo vas a tener que tener tú, lo va a tener que tener Lalo, lo va a tener que tener Chu y lo va a tener que tener yo. Porque vamos a estar en puntos diferentes de la República. Pero sí, o sea, si todos estuviéramos en la misma parte y viera la opción de que lo puedes jugar nada más con un cartucho o todos necesitan cartucho, digo, no, pues nada más que uno tenga el cartucho. Imagínate que alguien compra un juego y que diga, oye, tengo este juego y está padrísimo, vamos a jugarlo. Y ya lo compré yo. Uh-huh. Ah, sí, pero yo no lo tengo, yo no lo puedo jugar. Sí, no, sí. Que es lo mismo que pasa ahorita si queremos jugar online. Todos tenemos que tener el juego. Sí, no, sí, a fuerzas. Bueno, sí, puedes ver ambos escenarios, es cierto. Entonces... Esperemos. Pero por ejemplo, fíjate, el juntarse así como en el comercial del Wii U, que se juntan todos en una sola parte. Vamos a suponer que sí se pueda con un solo cartucho, pero que tengan que estar bien cerca las consolas unas de otras. O sea, eso dices, pues ¿en qué me ayuda a mí Nintendo? ¿En qué te ayuda a ti Nintendo? Es alguien que compró el juego, le gustó mucho y a lo mejor les dice a los demás, pero los demás digo, no es mi tipo de juego. Ya, vamos a juntarnos para jugarlo. Y se juntan y el que tiene el cartucho, de alguna forma les pasa la señal a los demás para que lo puedan jugar. Y ahí es donde lo pueden probar las demás personas, o sea. Y eventualmente comprarlo, ¿no? Sí, o sea, eventualmente comprarlo. No era mi tipo de juego, pero sí me gustó y lo termina comprando. Sí, no, ahora, estamos hablando de jugarlo juntos en la misma ubicación con varias consolas, pero siempre va la opción de multijugador a pantalla dividida, ¿no? Sí, nada, no, sí, también. Ah, también. Que quién sabe si todos los juegos se presten en multijugador a pantalla dividida. No, y aparte, deja tú la pantalla dividida. O sea, ¿quién va a querer jugar Mario Kart de 4 en esa pantalla? No, yo creo que ahí solo que lo pusieras en conectado a la televisión. Sí, a fuerza. Exacto, a eso me refería. Sí. Otra cosa que no mencionan en el leak, porque me imagino que no hay mucho más que agregar, es acerca de los lectores para Amiibo, que debe tener, y si lo tiene ya se dijo que sí es compatible, pero no hacen mención, quizá no hay mucho que agregar ahí al respecto. Supongo que lo van a poner en alguna parte sobre el Switch mismo, quizá en a espaldas del Switch y no de los controles, uh-huh. Pues porque ni modo que tengas que puentear a través de un control la conexión con el Switch, con el Amiibo, perdón. Este sí no sé. Pues quién sabe, pero pues como es tecnología vieja, es NFC, pues yo creo que no le prestan mucha atención. No, y aparte un NFC, la verdad, no consume ni mucho procesamiento, ni mucho espacio, ni mucha energía, o sea, son chips chiquitos, es algo relativamente sencillo. No, y realmente el negocio de los amigos no es que los uses en los juegos, es simplemente lo que los compras para coleccionarlos. Sí. Entonces, va a traer lector, pero pues a nadie le va a importar. Bueno, pero se supone que debe traerlo porque en teoría la razón principal por la que estás vendiendo un amigo es para que lo puedas usar con tu juego. Porque si no, pues nomás sacaría Nintendo su línea de juguetes coleccionables y ya. Ok, ¿cuántos amigos tienes? Yo 2. No, 5. ¿Y qué tan seguido los usas de leerlos para que te dé tal cosa en los juegos? Una vez que para probar que funcionara. Por ejemplo, en el Mario Kart los uso para que me libere los trajes y ya. En el Smash, ahí de repente sí los usas pues para que a tu amigo le vaya subiendo el nivel y se le va guardando el nivel. En el Splatoon, que son los que tengo, es que tengo un Pikachu, un Bowser y los tres del Splatoon. Y en el Splatoon pues, te libera misiones y ya, una sola vez, es todo. Pues te digo, a nadie le van a importar. Juan, tú tienes más amigos, ¿cuántos tienes? Tengo 6. Tengo. ¿Y cada cuándo los usas para leerlos? Nunca los he usado, nunca los he sacado de la caja. Ahí está. Sí, pero. I rest my case. No, estoy de acuerdo contigo. Pero mi punto es el siguiente: el amigo lo tienes que vender a fuerzas con lo que te va a dar adicional para algún juego. Como en el Zelda Link to the Past, claro, que va a ser para liberarte cosas. Pero lo que voy, si obviamente el valor más fuerte ha sido el coleccionable, pero si te enfocaras únicamente a lo coleccionable, Nintendo bien puede sacar una línea de coleccionables y ya, y no tiene nada que ver con la compra. No, estoy de acuerdo que el gizmo de, ay, mira, léelo y te da los trajes, y, o sea, eso va a seguir existiendo, pero la realidad es de que eso a muy poca gente le importa. Lo que dice la gente es, uy, coleccionable, quiero a Samus, quiero a Little Mac, quiero a... y se acabó. O sea, va a traer el Switch donde leerlos, pero no va a ser debido a muerte, o sea, y lo va a traer, pero insisto, a nadie le va a importar. No va a ser debido a muerte, pero tienen que seguir con eso porque con eso empezó en el Wii y con eso siguió en el 3DS, en el nuevo 3DS, y hasta sacaron el lector de amigos para los 3DS anteriores. Pero pues como ya empezaron con eso, tienen que seguirle con eso. Ni modo que dijeran, bueno, como a la gente no le importa, al Switch no le pongo un lector de NFC porque a nadie le importa el amigo. ¿Alguna parte del precio del amigo es porque, lo puedes leer con NFC, tiene esa tecnología. Insisto, los compramos por coleccionarlos y si te dan algo adicional en un juego, pues bienvenido, ¿sí? Pues yo los Splatoon los compré por liberar niveles y liberar trajes. Yo los Splatoon no los compré por... Por eso, pero los usas una sola vez. Sí, pero pues por eso los compras. Sí. O sea, ya depende de cada quien. Yo no colecciono monos de ningún tipo. Yo sé, por ejemplo, que Juan sí colecciona diferentes monos. Figuras. Entonces, diferentes figuras. Pues, para mí, el amigo sí lo uso. No les digas monos. Plásticos humanoides. Estoy defendiendo, Juan. Pues Pac-Man no es humanoide. Ah, sí, es cierto. Pac-Man no es humanoide, tienes razón. No, cuando dije plásticos humanoides, me refería, por ejemplo, a tu colección de Star Wars. Esos son un poco más humanoides. Ay, pero. Bueno, sí. Algunos. ¿Java no es humanoide? No. Sí, es cierto. Arto tampoco. Arto. El Sarlacc. El Sarlacc parece una parte de un humanoide, pero no voy a decir cuál. No, pero sí entiendo, pero, o sea, realmente, o sea, sí entiendo a los dos, o sea, hay gente que los compra porque sí quiere usarlos, para descargar contenido adicional, para los trajes del Mario Kart. A mí, por ejemplo, a mí nunca me interesó eso. Yo los trajes que tengo del Mario Kart es porque, Chuy, Alexander y familia llegaron allá de visita y llevaba a Alexander los amigos y, ¿Los amigos? Sí, los pasó por el lector y pues me salían los trajes, o sea, pero yo jamás he querido sacar al Samus para poner el traje del Samus, lo mismo con el Little Mac, o sea, en él, esos se quedan en su caja. Para mí es valor coleccionable, se ven bonitos, ahí en la caja están padres porque no me los van a quebrar, no se me van a llenar de polvo, no me los van a mover a un lugar donde no los voy a hallar, o sea, realmente para mí es puro coleccionable y hay gente para otros que nada más es hasta cierto punto se podría decir desechable. O sea, nada lo quiero para desbloquear el contenido adicional y ya después ahí va a quedar arrumbado en una parte en un closet y ni se van a acordar de él. Y ahí también dependería que Nintendo pudiera agregar funciones más interactivas para el amiibo y que no sea solo para desbloquear algo de una sola vez. Es el punto que yo quería tocar, porque mira, hasta donde yo sé, tú sí juegas tú sí juegas este tipo de asuntos de que usan portal como Skylanders y ese tipo de cosas, ¿no? Yo juego Skylanders, sí. Me imagino que usas mucho más las figuras de Skylanders que los amigos. Pues es que las de Skylanders son parte integral del juego, tu juego consiste en usar los monitos. ¿Estamos de acuerdo en que Nintendo podría darle ese tipo de uso a los amigos o no? Sí, ahí sí es cierto, no lo ha aprovechado en ese tipo de... O sea, porque desconozco qué tecnología usa Skylanders, pero yo siento que con el lector de NFC y los amigos podría hacer ese tipo de juegos. También usa NFC el Skylanders, nada más que sea tener alguna codificación diferente. Sin embargo, por ejemplo, yo acabo de comprarlo y ese todo no lo abro porque me lo voy a regalar para Navidad. Me compré el último juego de Skylanders. Ya hay un par de personajes, hay un Donkey Kong y hay un Bowser que puedes usar adentro del juego de Skylanders y también lo puedes usar como amiibo para Wii U. O sea, tú lo puedes usar en el lector de amiibos de tu Gamepad y lo puedes usar en el portal. Y lo puedes usar en tu portal. Sí. O sea, digo, la tengo. Pues entonces, digamos que Nintendo se ha quedado muy corto en el uso de los amiibos. Sí, pues que no lo necesito, porque como tú bien dices, o sea, la gente lo usó para comprarlos, para coleccionarlos, entonces pues se siguen vendiendo sin problemas. Odio sí, tener razón. No, es que no tienes la razón, estás viéndolo con una perspectiva diferente, estás viéndolo con la perspectiva de un coleccionista, y es correcto, y se vale, pero un juguete lo puedes ver o para coleccionarlo o para jugar con él. Y ambos usos son válidos. Son válidos, nada más que los amigos, la inmensa mayoría, el uso que les da es coleccionable. Pero no fue la creación, no fue para lo que fueron creados. Se convirtió en ese fenómeno. Sí, se convirtió en ese fenómeno, porque desde que salieron y había gente que decía, no, yo voy a comprar dos veces el mismo, porque uno lo abro y lo uso y el otro lo dejo cerrado. Tampoco el uso que se le da, yo me imagino que dijeron, mejor lo dejo cerrado, como Juan. Sí, se vale, lo usas como un artículo de colección y se vale, pues ¿por qué no? Y además, la culpa la tiene Nintendo por lo mismo que ya dijiste tú. La gente lo usa como coleccionable porque no te agrega realmente mucho para tu juego. Gran cosa, exacto. A lo mejor en el Zelda... Donde más te agrega, porque te agrega misiones. Es lo que te decía, en el Zelda... ¿En lo demás? En el Twilight Princess del Wii U también te agrega unas misiones nuevas. Y el amiibo se supone que... Está bonito. No, aparte que está muy bonito, se supone que también tú lo puedes usar. Ay, no me acuerdo si te liberaba. No, creo que lo ibas a poder usar en el nuevo Zelda, en el Breath of the Wild, para que te liberara un lobo, el lobo, y el lobo iba a poder interactuar junto con Link. O sea, no ibas a ser Link convertido en lobo, sino que el personaje del lobo iba a poder participar junto contigo, te iba a ayudar a cazar tu comida y te iba a poder ayudar para pelear contra el contrincante. O sea, ahí sí se le ve un poquito más de uso interactivo. Que bueno, yo creo que buscando cerrar el tema del Switch, y ahorita que dijiste Breath of the Wild, rumor que se cancela para Wii U. Ojalá y no, porque ya estaban tan cerca, ya había tanto avance que no sé cuál sería el motivo para cancelarlo. A lo mejor para impulsar las ventas del Switch. Obviamente. Sí. Ay, no sería mucho. Pero bueno, esperemos. Pues sí, porque ya no habrían más juegos para el Wii U, a menos de que agreguen de consola virtual, ya no habría más en desarrollo, ya consola muerta. Pero consola virtual, bueno, eso es cierto, ¿no? Pues ya sea más juego indie o juego más chico o algo así, ¿no? Ajá, sí, o juegos de Super NES y así. Pues uh-huh. Sería lo único que habría. Bueno, pues esta lista de leaks fue lo que yo pude ver en línea. No sé si se me pasó algún detalle que también vale la pena. No sé si... Bueno, dicen que va a tener consola virtual de juegos de GameCube. Ah, sí, eso no venía en el leak. Eso no venía en el 64. Sí, eso no venía en el leak. No, pero eso salió por otra. Pero se rumora eso. Sí, eso lo mencionamos. Se rumora eso, que los juegos de Facebook 64 van a estar ahí. Sí, así es. Entonces, pues bueno, esto fue los avances no oficiales del Nintendo Switch. Insisto, el 17 tendremos novedades por parte de Nintendo. Y bueno, pues tenemos un último tema, ¿cierto, Juan? De hecho, quiero pasar a algo muy rapidito, o sea, no sale nada para discutir, o sea, nada más algo que ya hablamos tú y yo ahora en la mañana, nada más le voy a dar una recapitulada para que se entere Carlos y se enteren los demás. Hace unos días leí algo sobre el NES Classic Edition, que lo que fue el mes de noviembre se vendieron nada más en Estados Unidos, 196 mil unidades, es decir, o sea, casi 10,000 consolas diarias, nada más en Estados Unidos, en el puro mes de noviembre. Que si te pones a ver, vamos a suponer, porque eventualmente va a bajar de popularidad, pero vamos a suponerle que en un periodo de un año vendiera en todo el mundo 10,000 consolas diarias. Estás hablando de 3,650,000 consolas, lo que se vendería en un periodo de un año. Que te pones a ver, dices, pues no es mucho comparado con lo que han vendido las otras consolas, pues no, pero ahí realmente es donde te das cuenta que Nintendo subestimó por mucho la demanda del NES Classic Edition. ¿Te puedo decir mi opinión al respecto? Ajá. Yo pienso que el NES Classic Edition está viviendo lo mismo que vivió Pokémon GO en un inicio. Pienso que está viviendo de un hype generado por la demanda, generado por la gente. Todo mundo lo quiere ahorita. ¿Por qué? Porque el de enseguida también lo quiere. Pero esto, en 6 meses, ya nadie se va a acordar. En mi opinión. Yo pienso que sí. O sea, es una consola que tiene muy poco replay value. Son juegos viejitos. Entonces va a llegar un momento en que la gente... Ah, sí, ya lo tuve. Ya jugué los 30 juegos, de los cuales nomás me gustan 6. Y pues ahí va a estar en mi... En mi mueble juntando polvo. O sea, yo pienso que eso es lo que va a pasar. No pienso que haya estado subestimado el potencial de venta, sino pienso que le ganó el hype a lo que debió haber sido algo comercialmente normal. Por eso. Pero sí, yo estoy de acuerdo con Juan. Porque, ¿cómo es posible que ahorita haya gente que lo quiere comprar y no puede porque no está en la tienda? Eso va en contra de tu trabajo como vendedor. O sea, hiciste un producto que la gente quiere por moda, si gustas, porque hay muchos artículos que se consumen por moda, la ropa, el calzado y demás. Quieren comprar, al final, aquí está y deme sus $60. Y si en 3 meses se arrepiente de haberlo comprado, pues ya tengo los $60 de toda esa gente que lo está buscando ahorita. Entonces, sí, eso es terrible, que estén dejando pasar la oportunidad. Eso sí, pero lo que si tú puedes hacer una estimación de tu potencial de mercado en base a determinados factores, pero el factor hype es un factor que es difícil de predecir. Tú puedes hacer algo con lo mejor del mundo, y si el mercado no tenía tanta expectativa, eso, no tiene expectativa, pero no te va a pegar. Pero Carlos, esto es bien fácil. A ver, Best Buy, Walmart, Target, Amazon, y diga, si lo quieres en la fecha de lanzamiento, tienes que hacer la precompra antes del 30 de septiembre. Medio para fabricar todo lo que se hubiera prevendido. Eso sí, pueden haber usado otras tecnologías. Todo lo que se hubiera prevendido, porque es una consola muy pequeñita, no creo que sea nada complicado la tablilla, el motherboard que trae allá adentro, ni la programación, o sea... No es nada difícil, entonces era simplemente, si querías estar al parejo del hype, al menos en Estados Unidos, había la manera. A lo mejor en México la precompra hubiera sido un desastre, y no hay los mecanismos, pero en Estados Unidos sí... Entonces, te doy la razón. Sí, te doy la razón. Es una falla absoluta de Nintendo. Y nadie hizo preventa, o sea, no hubo preventa en ninguna parte, ni una sola parte. Y se están arriesgando a que, como tú dices, a lo mejor yo no lo tengo, pero ya lo tiene mi vecino, y por supuesto que me va a decir, oye, mira que ya lo tengo, y lo voy a ver y voy a decir, oye, pues no está tan padre. Eso y ya no lo compro. Lo que sí yo no entonces, sé... Tú como Nintendo, estoy completamente de acuerdo contigo y te doy la razón que a lo mejor debieron haber manejado una estrategia de preventa para medirle el agua a los camotes, pero lo que sí, tú como empresa, ¿qué es más riesgoso para ti desde el punto de vista económico? ¿Vender de menos o producir de más y que no se venda? ¿Qué te genera más costo? No sé. Obviamente producir de más. Bueno, es que producir de más te genera el haberte gastado un dinero que se va a quedar ahí en el inventario y que luego vas a tener que rematar. Ajá. Pero el dejar de vender, pues significa un ingreso que pudiste haber tenido y al final no lo fue. Sí, el costo entonces, de oportunidad. Pero yo creo que es un albur, yo creo que eso te perjudica menos. Por eso, usa los medios modernos, usa la preventa vía internet y asóciate con las tiendas y hubiera sido más sencillo. Ahora, ¿a qué le atribuyes que Nintendo no haya hecho eso? Porque a veces Nintendo actúa bien raro. Mira, yo dentro de las explicaciones que venían para el asunto del Switch y por qué 2 millones, porque 2 millones a lo mejor suena mucho. El Wii U en su lanzamiento vendió 3 millones de consolas. El Wii U, ¿sí? Ahorita están anticipando menos que con el Switch que con el Wii U. Quizá ahora, porque hay una sobresaturación de consolas en el mercado. Mejor, pero lo que dicen ellos sí están tratando, lo que pasa es que Nintendo está teniendo problemas para tener utilidades y entonces lo que están haciendo es que están buscando reducir lo más que pueden sus costos. Yo creo que por eso es que están produciendo poco, ¿sí? Pues sí. Para que lo que tengan comprometido en ya produje y se están buscando hasta ahorrar el costo de almacenamiento. O sea, por muy grande que vamos, el NES Classic Edition, ¿de qué tamaño es la caja? ¿En cuántos metros cuadrados guardas 1 millón de consolas? ¿Sí? ¿En cuántos metros cuadrados? Es algo súper pequeñito. Entonces, yo creo que están cuidando los centavos y están descuidando los pesos. El costo de almacenamiento, o sea, no es nada comparado al costo de producción. Exactamente. Y además, o sea, el NES Classic Edition, ¿te gusta que tenga un margen de utilidad, no sé, un 30-40%? Sí, va a tener mucho margen, sí. Yo estoy creo que un 30-40%. Por eso trae los juegos que trae, porque no le están pagando a nadie. Uh-huh. Entonces, ese 30-40% estamos hablando, vamos a decir 40% de $60, alrededor de $25 por consola. Si vendes 1 millón de consolas, un dineral. Sí. Pero bueno, esos son nuestros amigos de Nintendo y sus estrategias fallidas que no nos permiten comprar el NES Classic. Pero son estrategias fallidas no nada más de venta, de lanzamientos, de toma de decisión de entrar o no a ciertas tecnologías, como en su momento fue los juegos en línea que entraron muy tarde o como... yo no sé si es... No sé si es algún tipo de arrogancia por parte de ellos o un intento de querer seguir siendo los diferentes o no sé, pero siempre se han movido diferente de las otras compañías. Por eso lo hemos visto en nuestros podcasts pasados, o sea, siempre han sido diferentes. Sí, ¿no? Definitivamente. Porque cuando recién se anunció había muchas quejas de la gente de, oye, ¿por qué no tiene consola virtual para ponerle más juegos? Y pues al final tampoco decidieron que no. Uh-huh. Ay, no. No sé. Entonces, el tiempo nos dará la razón. Sí, ahora pasamos a lo siguiente. Hace, ¿qué fue? El sábado de la semana pasada, Bueno, depende cómo lo vean. Yo siempre veo el lunes como el primer día de la semana. Yo no lo veo el domingo como lo maneja el calendario. Así es que para mí sí fue el sábado de la semana pasada. Ah, caray, no entendí. O sea, si un calendario empieza el lunes, ¿tú lo viste en sábado y si empieza en domingo, lo viste en viernes o qué? No, no, o sea, nada, olvídalo. Me hice bola. Sí, mejor, sí, es demasiado complicado, mejor vayamos al punto. Me hice bola yo solo. No, espérame, ahí te va. No me hice bolas yo solo, me quieres hacer bolas tú. No, pues que no, estamos hablando de una fecha en la que salió algo, no importa si un calendario empieza en domingo o el lunes. Ah, bueno. No, o sea, si es la semana pasada o la semana antepasada, o sea, por ejemplo, si para ti la semana empieza en domingo, fue la semana antepasada, pero para mí la semana empieza en lunes, fue la semana pasada. Lo viste el de ayer hace 8 días y ya. Sí, hace 8 días. No te compliques. Tú viste el... Carlos, le encanta andar de troll a Carlos. No, ¿yo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Bueno, hace 8 días compartimos en la página de Face algunos trailers de algunas películas de ciencia ficción. Algunas de ellas están basadas en cómics, algunas de ellas son franquicias ya viejas, ya conocidas, y algunas de ellas, hasta cierto punto se pudiera decir que es relativamente algún concepto original, y son películas que van a salir el año que entra, en diversos meses. Yéndonos por cuál van a estrenar primero, pues estaba la de Ghost in the Shell, que es basada en un manga japonés, que salió en el 89, está escrito y dibujado por Masamune Shirow, que realmente es un manga, ¿cómo decirlo? Válgame, no, todos tienen un nombre, yo me declaro ignorante en el mundo del manga, pero pues es relacionado con robots, y es un manga muy popular, es una propiedad muy popular, no nada más en Japón, en todo el mundo, y es una película en la que el personaje principal es Scarlett Johansson, que yo creo que la mayoría de los hombres no nos quejamos por que Scarlett Johansson vaya a hacerle de heroína, pero sí se quejó mucha gente, especialmente los puristas, de que por qué no pusieron una asiática en el papel. Y pues no sé, o sea, a mí en realidad yo no soy fan del manga, yo no soy muy conocedor del manga, o sea, pero sí me llama la atención ver la película, pues porque es algo relacionado con cómics. No tanto porque sale Scarlett Johansson y estoy enamorado de ella. No sé. Yo estoy enamorado de ella, pero no me desagrada verla en la pantalla. O sea, hay películas. Sí, yo prefiero también a Scarlett Johansson que a una asiática. Depende cuál asiática también, ¿verdad? Si es la asiática, que es la película de The Wolverine, ahí sí, yo sí digo, ¿sabes qué? Bueno, no sé si le queda el papel o no, no le pongo peros. Bueno, pero al final ponen Scarlett Johansson porque va a vender más boletos. Sí, no, sí, o sea, realmente esa, por eso la pusieron, pero mucha gente se quejó de el afamado whitewashing de Hollywood. Yo siento que aquí donde la regaron los de Hollywood fue que dejaron todo el setting original del cómic, donde es un departamento de policía de una ciudad en Japón, o sea, todo es en Japón, y la protagonista se supone que es una japonesa, pero esta japonesa resulta que se parece muchísimo a Scarlett Johansson. Eso ya lo habían criticado también en otra película, que no me acuerdo cuál es, donde Emma Stone se supone que hace el papel también de una asiática. Y si algo tiene Emma Stone son ojos gigantes. O sea, ellas parecen manga, pero como las dibujan. Siempre las dibujan con los ojos totototototes. Sí, sí, sí, por eso te digo. Digamos que era la encarnación live action de lo que ellos dibujan. Sí, yo creo. Pero sí, también porque la película a la que haces referencia está situada en Hawái. Ah, era en Hawái, sí, es cierto. M. Stone nada que ver. Sí, no tiene que ver, o sea, étnicamente no checa si la trasladas directamente del manga. Yo pienso que si hubieran hecho la historia de Ghost in the Shell, pero en una ciudad inventada, ficticia, que ya con eso no te los puristas también se verán quejada. Pues sí, eso es cierto. Pero sí, tienes que darle al mercado lo que venda más, ¿no? Pero si eso es en Japón, ¿por qué se inventan la ciudad? ¿O por qué lo ponen en Nueva York? ¿O por qué en Los Ángeles? O sea, los puristas, si no se los haces exactamente como está en el manga, la van a hacer de jamón. Y como que Y los yo creo mangas que los. también tienen unos fans más estrictos, ¿no? Los fans de manga son como que más Es. Y clavados. desafortunadamente no son suficientes puristas a nivel mundial como para que con nada más con ellos represente negocio hacer una cosa de estas, que al final se cuesta mucho dinero y hay que recuperarlo, y para recuperarlo, pues hay que hacer que la gente que no es purista también vaya a ver esto. Sí. Y por eso, pues le ponen a Scarlett Johansson para que digan, oye, no sé de qué trata la película, pero sale Scarlett, vamos, órale ya. Sí. Así es esto. Entonces yo estoy junto con Juan, yo no soy purista, no tengo problema, y es más, yo nunca he visto la película que hay de Ghost in the Shell, entonces pues a ¿Ya lo mejor existe la la veo en un película? futuro y luego ya. Sí, claro. Una película de manga, obviamente, ¿no? De un anime, por ahí. Animada. Ajá, sí, así es, sí, animada. Sí, película de anime. Esa sí, no, Ah. ni idea. Es más, Es del yo conocí a Ghost in 95. the Shell por el puro nombre, pero yo no sabía ni de qué se trataba hasta que vi el clip de este tráiler de la película, me puse a investigar de qué se trataba. Que Sí, la película completa en español latino está en YouTube, ¿eh? Lo estoy viendo. o sea, ¿Ah, realmente sí? los puristas sí saben todo Sí. eso de que Ajá. que ha habido anime, que ha habido manga, que ha habido esto, que ha habido aquello, que ya ha habido lo otro, o sea, Ajá. y ellos ¿Sí? sí realmente sí tienen razón por qué quejarse, o sea, si es algo que te encanta, que adoras y te lo Ah, no, cambian así, claro, sí. te vas a quejar. Más. Sí, por supuesto, pero insisto, hay que recuperar la inversión y que dé utilidades, y pues por eso hacen todos estos movimientos. Sí, Y él ha claro. pasado cantidad de veces, ¿no? Te ponen un personaje afroamericano donde era un personaje blanco, o te ponen una mujer donde antes era un hombre, o sea, esos cambios los hacen de cada rato, ¿no? Se me hace que ya es mucha exageración con Deberíamos de esas estar cosas. acostumbrados. Así es, Sí. sí. Pero pues Oye, ya, ahora sí ¿cuánta que gente no cuando se tú tengas quejó? tus estudios, ¿de Sí, cuál? ¿cuánta gente no se quejó cuando salió Cantinflas, la película de Cantinflas? Nadie la vio, Ah, la porque por verdad. el actor español. Sí, pero fue un actor español. Lo que sea que aquí el actor está igualito, o sea, Lo quedó hizo muy muy bien. bien. Sí, Pero sí. Yo nadie también vio la la vi y película dije no. ni fue tan comercialmente tan atractiva como para el escándalo que hicieron de que, ¿cómo no ponen un mexicano como Cantinflas? Pues no, no manches, no pasa Pues nada tampoco. no, el español fue muy bueno. ¿Sí? Entonces, aquí aplica la de cuando tengas tu estudio de cine y tengas tus millones de dólares para hacer una película, Y te haces llames lo que te dé la gana, y te compras llames los Super derechos Moon. del manga que te gusta y la haces exactamente al manga, y si truena, pues al final era tu billete. Oye, bueno, Mientras tanto, aquí no pues entiendo, es la vida de V-Ball. ¿La sé? ¿Cómo? ándale, sí. Porque, por ejemplo, vamos a poner de que vamos a ser el Capitán América y ponen a un británico. Que es lo primero que van a decir, el Capitán América es un americano. ¿Y cómo te lo va a justificar el estudio? Es un actor. Pero Sí. no les va a importar que es un actor. Igual, o sea, pones a James Bond y haces a James Bond, lo haces ¿Gringo? gringo. Van a Ah, pegar el sí. grito al cielo. Se llama Tom Cruise y sale en Mission Impossible, pero bueno. Esos son muy jalados. Ándale, sí. No, pero Juan, eso que dices lo acaban de hacer. ¿Qué pasó con Doctor Strange? Doctor Strange siempre fue americano y todo, y pusieron a Benedict Cumberbatch, que es británico. Ah, no, no, sí, ya sé, o sea, Nada más se cambian el acento ya. pero no es lo mismo, o sea, realmente, o sea, no es lo mismo el Doctor Strange que el Capitán América y James Bond, o sea, el Capitán América ahí te está diciendo América. Sí, pero eso no quiere, pero Sí, estás sí, hablando de sí. una raza, es un caucásico. Malo que Es una dijeras, ahí raza. está Black Panther, que es un símbolo de África y todo, Ahí, y ahí. pones a un güerito, ahí Pero sí. hasta en los mismos cómics pasa. De repente ya hay una versión de Spider-Man que es morenito, hay una versión de Spider-Man que es latino, hay el Human Torch ya no es güerito, Thor ya es mujer. O sea, en los mismos cómics, con tal de abarcar y de ser incluyentes o de cumplir con una cuota racial, pues ya hay de todo. O sea, entonces, ¿qué más da que en Ghost in the Shell esté Scarlett Johansson? Incluso decían que le habían tratado de modificar digitalmente los ojos para que se le vieran más asiáticos y así. Yo vi el tráiler y lo vi normalito, no vi ninguna modificación. Sí, ni yo. No sé si soy poco observador o si lo hicieron, pues la verdad el efecto no les quedó bien porque se ve igualita. Yo no me acuerdo si le vi los ojos. Bueno, también lo entiendo, ¿eh? También lo entiendo. Puede Oye, ya pasar eso. con ese comentario mejor pasamos a la siguiente, ¿no? Sí, Bueno, siguiente, sí. siguiente. Sí, antes de que Antes de que se llegue con ponga la muy prenda. divertido. Sí. Sí, la siguiente, pues es una película que yo creo que ustedes dos, han de esperar mucho. Yo, la verdad, Claro. tuvimos una discusión bastante acalorada en el WhatsApp hace 2 años sobre la Guardianes de la Galaxia. Aquí es donde yo me declaro purista. A mí me repatió la primera porque los personajes no, nada que ver con lo de los cómics, aunque haya gente que diga, son los mismos de los cómics. No. Ay, ¿vendió? Groot era muy diferente. ¿Vendió la película? Sí. ¿En los cómics también dice I am Groot o dice otra cosa? No, es igualito. No, no sé. Pero Rocket Raccoon es igualito. Gamora es igualito. ¿Quién es el diferente? ¿Ronan? No, Ronan, Los conmino a que no vayamos por ese camino porque vamos a durar 2 horas discutiendo. Me voy a detener. Y no quiero meternos en discusión otra vez. O sea, para mí, igualito no es igualito no es, ¿cómo se llama? Drax. No es igualito Star-Lord. No es igualito Ronan Day. No es igualito Yondu. No es igualito... Beyonder. Se llama igualito... No, perdón, el Collector. De Collector. El Collector no es igualito al Collector. Y la actriz esta que pusieron como Gamora, nomás no. O sea, está demasiado, demasiado flaca. Y así que digas, ay, es la mujer más peligrosa del universo. Dices, ¿de dónde? Pues volvemos a lo mismo de lo que vimos con la de Scarlett Johansson, ¿no? Tienes que poner a alguien que te sea comercialmente viable, ¿no? Bueno, el asunto es que Guardianes de la Galaxia 1 vendió muchísimo. Y a la gente le gustó y nos van a dar la misma receta otra vez. Yo espero que les funcione la receta de la pasada, ¿eh? A mí lo que se me hizo muy... Sí. Un factor de mucho éxito de la 1 fue que se salieron de la cajita. Es una historia de Marvel que hasta ahorita no ha tenido nada que ver con las demás películas. Les dieron mucha apertura para hacer lo que quisieran y le dieron un toque hasta cierto punto, o sea, le dieron su propio sabor a la película, la cual a mí en lo personal, hasta ahorita es mi favorita de Marvel Studios. ¿Sabes para mí cuál es el éxito de Guardianes de la Galaxia? Es una película con una princesa Leia, 2 Chewbaccas y 2 Harrison Ford. Y con eso nos divertimos horrores, porque Star-Lord y Rocket Raccoon son los Harrison Ford, son los que salvan el día de manera chistosa y que son los héroes. Y Groot y Drax son los que no... O sea, son mentalmente discapacitados y simplemente están ahí para el comic relief también. Entonces, por eso, yo siento que por eso pegó, porque la personalidad que le dieron a los personajes... O sea, más allá de que es un mapache, o sea, la personalidad es muy divertida. O sea, el punto es que la gente fue esperando a lo mejor una película de superhéroes, pero esta es la que más hace reír. Eso fue lo que les ayudó también. Nadie los conocía. Si tú ves una película de Fantastic Four, tienes ya una expectativa de qué se trata. ¿Qué pasó con Batman contra Superman? Todo el mundo esperaba algo mágico de Batman contra Superman. Lo mismo va a pasar con Wonder Woman, con Aquaman, etcétera. Y con Guardianes nadie esperaba nada. No, nadie. No tenías nada en qué basarte, porque no era el cómic más popular de Marvel. No, y es muy divertida la película. O sea, es graciosa. Más que entretenida. Es entretenida, pero es graciosa. Te hace reír porque buscan hacerte reír. Entonces, pues en la parte 2 tendremos la misma receta. Que ojalá sí les funcione. Ahorita que hizo la misma. Sí, yo espero que sí. Pues ahí anda comentando Julián García en el chat de YouTube. Sí. Que a él le encanta y adora lo que es Ghost in the Shell y no le gusta Scarlett para el papel. Y le digo, pues sí, te entiendo. A mí me pasó lo mismo con Guardianes de la Galaxia. Y anda comentando que a él se le hace que parte de la fama de la película fue por la música. Y sí, es cierto. O sea, usa música muy icónica, muy conocida y... Muy bien seleccionada. Muy bien seleccionada. También la música. Muy, muy buen soundtrack, la verdad. Y eso, ya sabes que desde ahorita ya se lo están buscando para la siguiente película. Por eso es el volumen 2, que es igual de lo del Awesome Mix volumen 2. Y el mismo tráiler ya usa canciones que lo van a estar... Sí, más o menos de... ¿no? Que son canciones más o menos de la época, 70s, de diferentes... pero va a estar por ahí. El soundtrack de la 1 a mí me gustó mucho y sí, checaron muy bien las canciones. Las referencias de pop culture que sacaron la película estuvieron muy, muy divertidas. Así es, exacto. Entonces, pues, también Guardianes de la Galaxia y su nuevo tráiler nos, nos entretuvo bastante a algunos de nosotros. Bueno, y aprovecho para mandar. Seguimos, Juan? Aprovecho para mandarle saludos a Julián García. Sí, no, yo mejor le quiero mandar saludos a X0Ronin0X. Ese es Julián García Menso. Yo lo conozco como X0Ronin0X. Estoy diciendo. Okay. Estoy respetando su identidad de internet. Ok. ¿Con qué otra película, con qué otro tráiler salió por ahí, Juanelo? Bueno, el tráiler que salió hace poquito y que causó ciertas reacciones entre nosotros. Bueno, más bien entre Spider-Man ustedes. Homecoming. Más bien entre ustedes. A mí me fue hasta cierta forma indiferente. Ese es el asunto también con nosotros, que se nos hizo bastante indiferente. Y a mí lo que me causó este tráiler fue que me quitó ganas de ver la película. La verdad, a mí se me hizo el tráiler bastante malito. A ver, ¿por qué se le hizo malito? ¿Por qué? Mira, malito porque ya nos mostraron a Vulture y está horrible. O sea, no es posible que no puedan hacer un villano de Spider-Man que se vea decente. El único que se ha visto decente es el Doctor Pulpo. Sí. Fue el único. Porque el Duende Verde de Raimi estuvo horrible, el Venom de Raimi estuvo terrible. A lo mejor el Arenero no estuvo tan mal. El personaje estuvo muy pobre, pero el efecto estuvo bien. Pero el personaje exactamente. Exactamente. Contra los que se enfrentó Andrew Garfield, tal vez el Lagarto tampoco, pues no sé, no. Pero, o sea, no es posible. O sea, una cosa tan sencilla como el Duende Verde, ponle su trajecito, su mascarita y súbelo al glider. No, su traje de Power Ranger. Vulture se ve. A mí se me hace que se ve terrible. Es que entonces, ya desde ahí. A mí se me hace que lo que están tratando de hacer es tratarlo de hacerlo un poquito más realista, porque si te pones a ver, hasta cierto punto sí se vería ridículo un viejito en pijama, prácticamente. Sí, pero lo que nos mostraron en el trailer no se ve, no dices, wow, Vulture se ve impresionante. No, se ve terrible. ¿Qué fue lo que no te gustó? Porque yo en lo personal, mi opinión muy personal, a mí el Vulture no me desagradó. O fueron otras cosas. Lo que usa como máscara, como casco, que se le ven los ojos, no me agradó a la vista, dije, se ve terrible. Va a ser la funcionalidad que le tienen que dar porque es funcional para combate y porque lo que tú quieras, o sea, y porque si vas a volar, ni modo que estés volando con la cara pegándote el aire, o sea. No, deja tú pegándote el aire en la cara, sino para proteger su identidad. ¿También? Bueno, y si podemos seguir metiendo a la discusión las cosas que no nos gustaron, no me gusta que el gordito sepa que él es Spider-Man. A mí no me gusta que no lo revelen. Sea Ned Leeds, no tiene nada que ver con el del cómic. Nada que ver que sea Ned Leeds, no me gusta que parece que el interés romántico va a ser la chica morenita. Que según yo no va a ser Mary Jane. Según ¿Y es Mary Jane que chafa? Porque pues podría llamarse de otra manera y que fuera el interés romántico. Pero esperaría o que el interés romántico fuera Gwen o fuera Mary Jane y pues al parecer aquí va a ser otra cosa. Fíjate, a mí no me molesta que Ned Leeds sea el gordito y tampoco me molesta que Ned Leeds sea este compañero de escuela de Peter, o sea, porque realmente Ned Leeds, si mal no recuerdo, él era algo mayor comparado con Peter Parker en los cómics y realmente lo conoció en el Daily Bugle. O sea, él era reportero, uh-huh. Era fotógrafo, ¿sí? Y una vez les tocó trabajar juntos y sí, se hicieron compas. Pero pues aquí es lo mismo que todos los demás, o sea, Mary Jane nunca estuvo en la prepa con Peter, o sea, nunca estuvo ni siquiera en la universidad con Peter, o sea, es por lo mismo de que es una adaptación, o sea, te cambian las cosas para una historia muy compleja, te la tratan de simplificar y en el sentido de que, ay, vamos a usar a Harry otra vez. No, Harry ya no. ¿De qué vamos a usar este otra vez? No, este ya no. O sea, te los empiezan a cambiar. O sea, a lo mejor y la morenita esta no es ni Mary Jane ni Gwen, a lo mejor es otra. Sí, y yo preferiría que no fuera Mary. Pero una pregunta, porque me confunden cuando dicen la morenita, porque en morenita nos podemos referir a una afroamericana, a cómo somos correctos, o nos estamos refiriendo a la pseudo latina. La que les dice Lucer. No, la otra, la que decíamos en nuestros términos coloquiales de los 80s, a la negrita. La negrita, ándale, la negrita, sí, pues con Apren, así les decimos en México, sí. No, sí, no es a eso. No es derogativo, es así. No, es en plan no ofender, no. Exacto. O sea, no nos gustó el tráiler. No me gustó que salga tanto Iron Man. Fíjate, qué bueno que estás mencionando eso, porque eso a mí fue lo que más gordo me cayó. Y de hecho fue lo que yo creo que menos aguanté de Civil War. Que en Civil War te ponen cierta narrativa. Y básicamente lo que hace Iron Man, Tony Stark, con Peter Parker, es lo que le está criticando a Steve Rogers. Con y de su hecho, novio, el soldado del mañana del invierno. Ajá. O sea, de usar esta gente que no tiene, que no se le puede hacer que se responsabilice de sus acciones, de que tenemos que revelar quiénes somos, y todo el mundo sabía quiénes eran, pero tenemos que ser responsables de lo que hacemos. Si destruimos algo, tenemos que ser responsables. Si se muere alguien, tenemos que ser responsables. Y ahí te están poniendo a un adolescente, a alguien de 16, tal vez 17 años, que no sabes ni siquiera quién es. O sea, ¿cómo lo vas a ser responsable si este Spider-Man mata a alguien? Bueno, a lo mejor lo puedes ver de otra forma. A lo mejor el acercamiento que tiene Tony Stark con Spider-Man es para poder tenerlo más controlado, más observado o algo, que a que lo dejes que él avance solito. Le das tú un traje y ese traje es una forma de poder medir cuál va a ser la capacidad real que va a tener. Lo tienes bajo contacto. Al mismo tiempo, le dice Tony Stark, te voy a dar un consejo, no hagas lo que yo haría. Tampoco hagas lo que yo no haría. Hay una línea muy delgadita. O sea, quién sabe si sea una forma de tenerlo así en check, ¿no? De poder tener más control sobre otro poderoso. Pues quién sabe. A lo mejor. A mí me gusta que Spider-Man esté bajo la tutela de Tony Pederastark. A mí lo que me gustó del tráiler es el traje que tenga las telarañitas. Es el primero, ¿no? Sí, que tiene telarañas de todas las pasadas. Según yo, sí. Y bueno, nos referimos a las telarañas que van de los brazos hacia la... Las de las axilas. Las de las axilas. Eso sí me gustó. Me sigue gustando la tía May. A mí también. No checa nada, pero me gusta. Pero no importa. No me importa. Fíjate, a mí no me gusta porque checa con la tía May del cómic de Ultimate Spider-Man, y a mí el universo Ultimate siempre se me hizo que es una basura. Sí, puedo estar de acuerdo contigo. Y no me gusta la escena donde Vulture partió y lo está sosteniendo con las telarañas, y eso es como la escena del tren, como la escena de Electro. Cuando está sosteniendo el barco con las telarañas, fue lo que yo pensé, es exactamente lo mismo que cuando está queriendo frenar el tren en Spider-Man 2, que sigue siendo la mejor película de Spider-Man. Espérate, la escena donde se quita la máscara. Ay, no. Sí, exacto. Entonces, frente de medio mundo y nadie va a decir nada. Sí, exacto. O sea, nos dio demasiado material negativo este tráiler. La verdad. Cuando en un tráiler de Spider-Man lo más interesante que sale es Iron Man. Ya está. Tienes problemas. Sí. Sí. Yo, a ver si sacan otro tráiler que nos dé un poquito más de historia y todo. Yo he escuchado muy buenas críticas del chavito que si alguien diga, me dice cómo se llama. Tom Holland, ¿no? Ándale, Tom Holland. Tom Holland. Yo he escuchado muy buenas críticas que se ve que puede caracterizar muy bien tanto al personaje de Peter como al personaje de Spider-Man. En la de Civil War hizo muy buen papel, en mi opinión, se ve como un buen chavito fanboy, pero no sé, yo la verdad estoy muy apegado a Tobey Maguire de Spider-Man 2 como el verdadero Peter Parker. No, a mí me gustaba más Andrew Garfield como Peter. No, soquea, punto. Y eso no es discusión, eso me gustaba, me gustaba más Gwen con Emma Stone también. Ay, yo estoy en conflicto porque no sé si me gusta más Emma Stone o la otra cosa mala de los dientes de vampiro. Bryce Dallas Howard. No, la otra Mary Jane. Ah, la otra Mary Jane. Ay, güey. Ay, la... Sí. Ella. ella. La alcohólica, hombre. La alcohólica. No me acuerdo, a mí siempre se me hizo bien X de Mary Jane. Ay, no me puedo acordar cómo se llama. Voy a tener que meterme a internet a lo que ustedes hablan de algo más para poder, ¿cómo se llama? Para poder dormir en paz. Sí. Pues vamos. Sí, también me llega a pasar. Busca. Sí. Ok, bueno, pues yo creo que vámonos a la última película que tenemos por ahí, ¿no? Penúltima. Y esa te baja. Ah, sí, es cierto. Tú me voy a explayar yo. Sí, donde te vas a explayar tú. Ok, dale. Ahí está. Ah, por fin, Guerra del Planeta de los Simios. Ahí les va. Bueno, yo soy fan de las películas del Planeta de los Simios. Desde la primera de Charlton Heston hasta... La única que odio es la de Tim Burton por motivos de todos conocidos. La película es horrible. Digamos que porque eres un ser humano normal. Porque exactamente, porque... No, o sea, Marky Mark en algunas otras películas no lo odio, pero en esta sí, yo la culpa se la he hecho a Tim Burton, la película es terrible. Pero bueno, mi amor por estas películas viene porque en alguna ocasión de esas veces que estás resfriado y no puedes salir de casa y así, que le cambias a la tele, vi no la primera, sino la tercera de la serie, de la saga original, y de ahí me dio... Hubo cinco, amigo, disculpa. ¿Cinco? Soy un ignorante en esta materia, disculpen. El Planeta de los Simios, debajo del Planeta de los Simios, Escape del Planeta de los Simios, y los últimos dos títulos se me confunden. Pero es la última es Batalla por el Planeta de los Simios, y la cuarta debe ser algo así como... No me acuerdo el nombre ahorita de la cuarta, pero son cinco películas de la saga original. Yo vi la tercera, y de ahí me surgió el interés, luego pude ver la primera... Y realmente no tenía yo todo no la conocía, y sí me impresionó la escena final, que si no la han visto, pues no se las platico, pero es muy buena. Y de ahí luego compré el set de VHS de las cinco películas, y luego compré los Blu-rays, y bueno, cuando recién se anunció que iba a haber otra película del Planeta de los Simios, yo dije, nomás que no la vayan a echar a perder. Y la verdad, hicieron un muy buen trabajo con la primera, con la de Dawn. A pesar de James Franco. A pesar de James Franco, tiene a un John Lithgow que es maravilloso ese actor. Está muy bien la película porque respeta muchas cosas que están en la saga original. Respeta... ¿Cuál fue la primera palabra que dijo el simio? En la saga te dicen, la primera palabra que dijo el simio fue no. Y hasta hace la pregunta, ¿y por qué dijo no? Ah, pues no sabemos, pero dijo no. Y en esta nueva versión que hicieron, lo primero que dice es no, porque se está defendiendo del chamaquito que lo está atacando. Los nombres de los simios, y cambian un poco en la segunda, el conflicto es en la saga original, que eso se presenta en la última película. Los simios se van a la guerra porque aparentemente un humano mató al hijo de César, y en esta nueva saga lo que presentan es que un humano aparentemente mató a César, no al hijo. De ahí surge el conflicto para pelear contra los hombres. Las dos primeras películas han sido muy buenas. En esta siguiente me inquieta o me genera mucho interés que aparece Woody Harrelson, que tenemos rato no verlo en cine. Es un actor que a mí me agrada mucho verlo en actuar. Hace mucho, se acaba de salir en Now You See Me, Now You Don't, en Now You See Me 2. Perdón, sí es cierto. Bueno. Okay, no que haya sido buena la película, pero salió ahí. No. Bueno, pues no la tenía tanto en el mapa, pero antes de esas tenía mucho que no lo veía en películas, digamos... De calibre, ¿no? Sobre todo pegadas a este tema de ciencia ficción. Yo, desde que lo vi en Asesinos por Naturaleza, se convirtió en mis actores favoritos. Pero odio Hunger Games. Bueno, salió Hunger Games. Sí, pero no, esas películas no las veo, ¿sí? Pero, sí. Por lo mismo, porque soy un ser humano normal y todo eso, no veo Hunger Games. No, la odio porque se... Es una vil copia de una película japonesa y de un manga japonés. Pero, pues en este tráiler vemos donde va a estar el enfrentamiento ahora sí de bonos contra hombres y a ver de qué cuero salen más correas. Yo creo que con esta película cierran la saga. Se van a quedar en tres películas. Entonces, pues sí, ojalá que entiendan que prefieran cerrar bien la historia y no buscar hacer más billetes porque luego... No funciona, ahí está Hunger Games, ahí está Divergente, ahí están todas estas películas que han tratado de el mismo Hobbit, hay todas estas películas que han tratado de Transformers, o sea que todas estas películas que han tratado de hacer más billetes y la historia ha sido terrible. Entonces, esperemos que se queden tres y que con esta cierre la historia. Los efectos especiales cada vez están mejores. Yo ya batallas muchísimo para ver, para distinguir la animación que tienen los simios en pantalla y demás. Es impresionante lo que han logrado, la verdad. Eso es que yo nunca he visto esas películas porque voy a sonar muy ridículo en mi comentario. Porque me dan miedo. ¿Pero te da miedo por qué? ¿Sabes por qué me da miedo? Porque los simios, a diferencia de un zombie, un alien o un monstruo, los simios sí existen y son terroríficos. No puede ser. Es lo peor que puede haber. Ya te quiero ver que tú estés frente a frente con un chimpancé. Es lo peor que te puede pasar. De veras. Pues, oye, Carlos, la verdad. ¿Se tiene miedo? No, él ya me acostumbré. Es otro tipo de especie. No, Carlos tiene miedo verse en el espejo. Sí, porque digo, ay, cómo tan guapo. Oye, no, es que de veras, un chimpancé, si tú lees acerca de estos animales y ves la capacidad que tienen de destrucción, la fuerza que tienen, los colmillos, o sea, a lo mejor uno los ve como el changuito simpático de las películas de Disney. Simpático del circo, sí. No. Siempre se ha visto como un animalito hasta cierto punto hasta inocente o frágil, y son máquinas de destrucción. Los orangutanes, los gorilas, los chimpancés, o sea, todo este tipo de simios, a mí en lo personal digo, esos sí existen, qué miedo. No, gracias. O sea, es más fácil imaginarme un escenario de una pelea contra un simio que imaginarme una pelea contra un zombie. ¿Sí? Y el zombie no corre tan rápido ni se sube a los árboles y me puede agarrar y partirme en pedacitos como un simio. Pero fíjate que deberías darle la oportunidad a estas películas porque la verdad, estas están muy bien hechas y toman muchos elementos de la saga original y los mantienen, pero saben la forma de utilizarlos. O sea, desde el cómo es que decae la población de humanos en el planeta, cómo es que los simios llegan a tener sus regiones donde habitan y ellos controlan y demás. O sea, realmente está hecha de manera muy inteligente. Voy a intentarlo, le voy a dar una oportunidad. Primero me voy a hacer terapia hasta que se me quite el miedo del changuito de Toy Story 3. Entonces ya voy a poder pasar a ver estas películas. Solamente entonces. ¿A poco no da miedo ese changuito? Sí, ese sí está, sí se ve muy maluco. Bueno, ya, perdón. Ya sé que regalarte Navidad. Un changuito, sí, para que no puedas dormir. Y regálale un Chucky también. Ese no lo tengo para que veas. ¿No? No. Ah, Chucky, ese para que veas, ese sí espantaba, cuando uno estaba niño. No. Okay. ¿Cuál es la última película, mi estimado Juan? La última película es me dio una película que me llamó mucho la atención cuando vi por primera vez los cortos porque pensé que era un remake del Quinto Elemento. Digo, las primeras dos imágenes, tres imágenes dan la impresión de eso, de que caray, ese es el Quinto Elemento. Y no, es una película que sí tiene que ver con el espacio y realmente te das cuenta que se ve como tipo Quinto Elemento por el director, que es el mismo director del Quinto Elemento, que así es como te le empiezan a promover la película en los cortos. Luc Besson. Luc Besson, Pensé que era una nueva versión de Mini Espías. No, nada que ver. Bueno. Del director visionario, así es como te lo ponen en los cortos, el director visionario de el Quinto Elemento. Y luego te ponen una película que se me hizo muy cuestionable que te la han puesto ahí porque hay cosas de que pusieron en esa película que sí entiendo la analogía, no la tienes que poner una y otra vez, la de Lucy. Sí, porque Lucy no fue un éxito comercial, dicen que no es mala, pero no fue un éxito comercial, yo no sé por qué la pusieron como referencia, a lo mejor porque es de las más recientes. Pues a lo mejor sí, pero a mí por ejemplo cuando ponía... ¿Esta película a quién va dirigida, Valerian? Ah, ahí te va, fíjate, la película es una película 100% de ciencia ficción. De hecho, también te menciona que está basada en la exitosa novela gráfica. Y cuando, o sea, a mí me llamó la atención al principio de, de las escenas, las imágenes en el espacio. Me llamó la atención solo por eso. Y me llamó mucho más la atención después de que una novela gráfica, dije, ah, ese era un cómic relativamente reciente de este siglo. Pues no, no es un cómic de este siglo, de hecho es un cómic francés del siglo pasado, y del siglo pasado no estoy diciendo los noventas. Es un cómic que se llamaba Valerian and Laureline, que el Valerian aunque se escuche bien raro, Valerian es el hombre y Laureline es la mujer. Okay. Y es un cómic francés que salía en una revista de antología que salió por primera vez en 1967. Órale. Y se dejó de publicar en el 2010, o sea, estamos hablando de un cómic de 33 años, que duró 33 años publicándose, y me parece que fue escrito y dibujado por las mismas personas, Pierre Christine y Jean-Claude Messiers, no sé cómo se pronuncia, yo sé que lo estoy pronunciando mal, y dice que elementos de Star Wars y del quinto elemento están basados en este cómic francés. O sea, es algo que me llamó tanto la atención que me puse a averiguar, digo, ¿hay traducción al inglés de esto? Y no, o sea, hay una que otra sí historia que sí las tradujeron, o sea, pero si quieres buscar este cómic en inglés, pues ni de chiste lo vas a encontrar, y mucho menos en español, quién sabe, ya después de la película, dependiendo qué tan exitosa sea, a lo mejor y si empieza a salir, nada más que lo que me preocupa es el presupuesto, tiene un presupuesto de 180 millones de dólares. Uy. Dices, ay Dios, pues no es las canicas. Sí, o sea, no es una película de Star Wars, no es una película de Marvel, o sea, como para andar gastando tanto. O sea, Luc Besson sí es muy buen director, es muy buen historiador, pero ay Dios, como para que pueda recuperar la película todo ese dinero, no sé. Igual y el cómic es muy famoso ya en Europa, a lo mejor y sí lo recupera, y lo recupera fácil. Pero se ve bastante interesante, o sea, son dos miembros de, ¿cómo decirlo? Una agencia espaciotemporal, o sea, que realmente estos como que tratan de prevenir de que no los villanos, la gente mala del universo no vaya a dañar el continuo del espacio-tiempo. Ah, como Time Cop, por eso es como Jean-Claude Van Damme. mala la película. Como la carne, o sea, de puerco. A lo mejor ahí sacaron lo del espacio-tiempo, lo del Time Cop ahí de esto, pero te digo, esto es algo que ya está viejísimo. Okay. En 1967, todavía ni existíamos, todavía ni se casaban nuestros padres. Oye, pero fíjate que estuvo adelantado, para que en el 67 ya estuviera manejando un concepto de ciencia ficción con alteraciones en el espacio-tiempo. Está padre, ¿no? Pues sí, eso es algo que tiene, yo creo que el cómic europeo que no tiene el cómic americano. El cómic americano tristemente se estancó con lo de los cómics de terror, los cómics de horror, se estancó mucho con eso, con los cómics de superhéroes, los cómics de romance, y como que no, y cuando salió lo del Comics Code no se pusieron a experimentar y se quedó hasta cierta forma estancado mucho el cómic, y el cómic europeo a lo mejor sí estuvo probando muchas cosas que acá ni de chiste se veían. Pues que sí, es otro nivel de, como dices tú, de storytelling, ¿no? Que manejan, el europeo tiene una forma, no sé si decirlo más elegante o quizá con más tradición, o lo por lo mismo que es más antiguo y tiene más cultura que para manejar las historias que lo que pueden manejar en Estados Unidos, ¿no? Pues sí. Digo, generalizando. Bueno, sí, o sea, y yo creo que va a ser igual como en todo el mundo, o sea, en Japón va a haber manga que es malísimo y en Europa debe haber cómic europeo que es malísimo, así como en Estados Unidos hay cómic americano que es malísimo, y así cómics que hay que son realmente visionarios, cómics que son realmente geniales. Y con esta película en particular, ¿tú crees que le estén tirando a hacer algún tipo de nueva franquicia? A mí se me hace que sí, porque ahí en lo que estuve leyendo, que Luc Besson estuvo por años buscando los derechos para hacer la película. Y como que ya después de que los autores terminaron con la historia, que fue cuando ya por fin dijeron, no, sabes que ya. O sea, no sé si sea una adaptación de alguna de las historias que contaron ellos durante esos 33 años que duró Bueno, de hecho fueron 43 años que duró el cómic en publicación, o sea, una historia original. Pero realmente digo, si la misma persona y las dos mismas personas lo escribían y lo dibujaban durante 43 años, lo más seguro es que no querían que nadie le metiera mano, y por eso no daban la mano a torcer para que alguien hiciera película o algo que fuera a cambiar la forma en la que ven la gente los personajes y que quieran ¿por qué el personaje del cómic no es como el de la película? Pues es que el de la película debería ser como el del cómic. Pues me hace suponer que si siempre fuese el mismo autor, los mismos autores durante tanto tiempo, debe ser una historia con mucha cohesión, ¿no? Una historia sólida. Sí, es lo más seguro, ¿eh? O sea, es definitivamente lo más seguro. Pues suena interesante. Ver el Duende Verde se me hace un poco raro, porque como yo ese autor nomás lo ubico en esa película. Ah, ¿en la de Spider-Man 2? Sí. No. Es el Spider-Man de sí, de Andrew Garfield, el de Amazing Spider-Man. Yeah, Amazing Spider-Man 2, perdón. Uh-huh. Y ubicas a la Oh, claro. Mona. Claro que la ubico desde que era modelo. ¿Era modelo? Ella empezó como modelo. De ahí surge. Es cierto, era modelo, pero ¿dónde la ubicas aparte de modelo? Bueno, te puedo decir mi primera referencia, pero no es muy Safe for Kids. Pero bueno, pues ella es la Enchantress de la película de Suicide Squad. Pero también salió en otras películas. También salió en la película de Paper Cities. Sí. Ahí luego, si te sirve como dato curioso, ella fue, no sé si todavía es pareja, de la que salió en Rápido y Furioso. ¿De Michelle Rodríguez? Sí, de Michelle Rodríguez. No sé. Ellas fueron pareja. Sí. Ajá. Así es. Sí, yo la ubico ahí, de nada más es el único lugar donde la ubico, la de Suicide Squad. Y sí, lo más seguro es que si quieran hacer franquicia con esto, pues ¿cómo le vas a meter tanto dinero? Sí. Pues ojalá y no les pase lo que le pasó a Júpiter Ascending, ¿no? Pues esperemos que no. Sí, a mí me gustó mucho el trailer, se ve bastante interesante la historia, y se ven interesantes los personajes, porque realmente hasta así te lo describen en Wikipedia, de que los dos son pareja, o sea, son como... son policías, por así decirlo, visto muy burdamente. Uh-huh. Y él quiere con ella, y ella es muy profesional, muy by the book. Uh-huh. Y lo mantiene a la raya, o sea, y ahí en el trailer hasta te dicen, tú flirteas conmigo, yo como que medio te hago caso, y hacemos nuestro trabajo. Sí, a ver, sí se ve muy interesante el trailer, ¿eh? Y bueno, pusieron a dos protagonistas bonitos, pues al menos eso ya te ayuda a que sea más disfrutable la película. No, y bastante jóvenes, o sea, realmente, cuando menos si sacan franquicia y la franquicia pega, les puedes sacar otras 4 películas más. Sí, sí, es cierto. Pues no, pues vamos a esperar a que salgan, y ya cuando vayan saliendo. Pues yo creo que con esto concluimos. Sí, con esto concluimos, y antes de que Carlos haga la pregunta obligatoria de producción, ¿dónde están los episodios perdidos? En la página del blog y en iTunes. Juan, ¿cuándo salen los episodios que no he subido? Así de manera muy rápida, producción tuvo problemas de salud en noviembre, aparte del problema espantoso que hubo técnico con el episodio Halloween, y luego mucho trabajo en el mes de noviembre, y una cosa dio a otra, y se me fue atrasando el trabajo, pero ya la semana que entra, y ahora sí, ya no son mentiras, estoy de vacaciones, y nada más necesito regresar a mi rancho, ya la semana que entra me pongo a trabajar sobre ellos, y espero, cuando menos, que aparezca el de Halloween la semana que entra, y después ya estén apareciendo de dos en dos por semana, editados, con música de fondo, para que tan pronto y regresemos del periodo vacacional de Navidad, ya estemos al corriente con los episodios. Ok, excelente. Qué gran noticia. Una cosa, para que puedan dormir a gusto, nomás les quiero decir algo. La Mary Jane se llamaba Kirsten Dunst. Ándale. Ah, gracias, sí. Ella. Ya, era todo, perdón. Hola, okay. Y bueno. Uh-huh. Y antes de despedirnos, pues nada más recordarles que nos sigan por las redes sociales. Tenemos, aparte del canal de YouTube, tenemos nuestro propio blog, tenemos páginas de Facebook y Google Plus, tenemos una cuenta de Twitter y una sección en iTunes. Para Facebook, vayan a Podcast Children Candy Corn. Ese es todo pegado, Podcast Children Candy Corn es todo pegado. Para si quieren contactarnos para pedir saludos, hacernos preguntas o darnos retroalimentación. Si quieren ser los primeros en enterarse de la disponibilidad de los episodios en MP3 para escucharlos en sus dispositivos móviles, les sugiero que vayan al blog que está en childrencandycorn.blogspot.mx. Children Candy Corn también va todo pegado. Ahí es donde aparecen por primera vez los episodios editados y con música de fondo, y de ahí se van diseminando por las demás redes sociales. Y pues eso es todo por hoy. Ah, antes de decir que es todo por hoy, sí, mañana vamos a tener podcast otra vez, y va a ser el último podcast del año, y va a ser podcast sobre Rogue One. ¡Sí! ¡Viva! Ya los tres ya la vimos. Ya los tres ya la vimos. Estamos listos para poder... Deberíamos advertir estamos listos para en este ella. Medio y en todas las redes sociales que va a estar lleno de spoilers, porque solo así podemos hablar de la película. Exactamente. Si no han visto la película, tienen que verla, porque va a estar lleno de spoilers. Comentarla y no spoilerear está bien complicado. Sí, no, no, está bastante difícil. Porque aparte eso es lo que va a valer más la pena platicar, pero bueno. Claro, o sea, sí, vamos a lavar las cosas que más nos gustaron y vamos a lo mejor criticar una que otra cosa que no nos gustó. Y vamos a decir cosas que a lo mejor alguien que no la ha visto no quiere saber. Entonces, bueno, sí. Si quieren evitarse los spoilers, no escuchen todavía el podcast de mañana. Si no les importa o si ya la vieron, los invitamos con mucho gusto. Y si quieren unirse a la discusión por medio del chat que aparece de YouTube, encantados, porque este va a ser un tema que sí nos va a poder dar mucho de qué platicar. Sí, bastante, bastante, en definitiva. Y pues eso es todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Que tengan una excelente noche y una magnífica semana. See you.